A ver, la pizza de piña no está tan mal. ¿Qué nota le pones? No le pondría nota. No, no es una cuestión de ponerle nota. Es que vi... ¿Poti? ¿Qué? ¿Pizza de ayer? No, ni de, ¿No? no, ni de coña. ¿La volverías a probar? Sí, la volvería a probar por probarla en otro sitio. ¿Un sleeper puede ser? Un sleeper tampoco. A ver, no, no, no, no la pondría ni en mi top de 5 pizzas favoritas. Simplemente no es... O sea, lo que puedo decir es que no es desagradable. No es En vez de echar a Framara, tendríamos que haber echado a José. Sí. Bien, pues otro día de podcast, otra vez sin Framara. ¿Otra vez secuestrado en Colombia? Sí, volverá la semana que viene, pero estoy aquí con Marquino. Hola. Con Muquita. Hola, ¿qué tal? Y yo soy José Jacas. Y vamos a hablar primero de... Pues a ver, tenemos una semana muy de triple A. Sí. No hay apenas ni juegos indie, ni juegos de móviles. Parece como un podcast de hobby consolas o algo así el de hoy. Bien, bien. Es algo así, es un podcast muy común, pero es que hemos jugado a Doom, a sí. Halo 5, a Assassin's Creed Syndicate, yo he jugado a Destiny, he jugado a FIFA, he jugado a GTA V, tampoco he arriesgado mucho y Marquino ha jugado al Uncharted, al Nathan Drake Collection, por lo que tenemos todo, pues, sí, sí. Juegos importantes. Sí, una semana muy casual. Muy casual, muy casual. Yo empezaría por Uncharted. Sí. Tú que lo has podido jugar bien, yo solo jugué a la demo. Sí, nada, bueno, pues quería probar el Uncharted Collection, sí. Un poquito porque también venimos con un poco las ganas del Uncharted 4 y creo que era un lanzamiento importante tanto para quien ya ha jugado a la saga, sí. PlayStation 3, pues ver, parece que esta era el remake, ¿no? Que se esperaba un poquito, que fuese un poquito más allá que un simple lavado de cara por el tema de gráficos y tal, había levantado bastante expectación. Y también es un lanzamiento importante porque hay mucha gente que no ha jugado a Uncharted, por ejemplo, tu caso. Sí, yo he jugado muy, muy poco. Pero hay gente que se ha comprado una PlayStation 4, llega a Sony por primera vez y es una de las sagas emblemáticas, es Naughty Dog. Sí. Y mucha gente, pues, para ellos era un lanzamiento triple A, era un lanzamiento exclusivo y como un nuevo lanzamiento. Entonces, digo, bueno, voy a probarlo, he seguido la saga, he jugado todos los juegos de lanzamiento y a ver qué me encuentro. Bueno, pues para empezar, el juego contiene los tres juegos originales, el 1, sí. 2 y 3. Se deja a un lado el de Vita, que más que un juego era una demo, un intento, sí. De acercarse a Vita. Y 1080, 60 frames. ¿Todos? Sí, modo foto y marcadores. Ahora iré despiezando cada cosita. Y nada, los he jugado por orden, he empezado por Uncharted 1. Y sí, el lavado de cara es muy significativo. Sí que es cierto que hay momentos en los que dices, wow, o sea, qué bien se mantiene este juego. El juego tiene un inicio muy bueno en una zona de una selva, que si nos vamos, miramos 8 años atrás cuando salió el juego, impresionó mucho, sí. Porque no era algo habitual esa potencia y unos escenarios tan cargados en PlayStation 3, pues luce muy bien, se ve muy bien, tiene efectos de luz muy bonitos a día de hoy todavía, cosa que no han tocado. Ellos lo que han hecho es una remasterización de frames, de resolución y de texturas. Hay texturas que sí que se notan nuevas, hay otras que no, por lo tanto desentonan más, pero bueno, luce bien. Vale. El juego luce bien. Sí que es verdad que a 60 frames, las animaciones de Uncharted 1, hay momentos que son un poquitín lamentables. No lamentables, pero sí que se notan muy poco naturales. Se notan, eso sí que se le notan los 8 años a las animaciones. Algún salto, alguna forma de agarrarse, levita sobre el aire. Yeah. Lo ves poco natural. Entre los 60 frames, que a lo mejor en un shooter o un tercera persona no siempre quedan naturales, sí. No siempre, depende cómo esté hecha la animación. Entre eso y que el juego, pues, Uncharted 1 tampoco era la joya de la trilogía, en eso estaremos todos de acuerdo, y tiene sus fallos. Sí, se esperaba mucho, pero es como es el primer acercamiento de Naughty Dog a una máquina nueva. Exacto. Es un benchmark técnico, porque tecnológicamente fue la leche, sí, en su día. En... Pero ya al jugarlo le notabas esas cositas de... Como shooter, no, sí. Es un shooter excepcional, porque se limita a apuntar y disparar. Exacto, era un ni para ti ni para mí, estaba como... Está cojo en todo. Exacto. Las secciones de lucha, porque introdujo un poquitín la lucha esta al estilo Batman o Mad Max, sí. O Mordor, que tanto comentamos, que era con cuadrado, cuadrado, triángulo, y hacías una acción contextual, sí. Ya está, o esquivabas. También cogea, porque es muy simple, siempre es cuadrado, triángulo, cuadrado, y hace las dos animaciones y ya está. Como plataformas, hay momentos frustrantes, hay momentos que no salta, no hace lo que tú quieres que haga, el control no es directo. Entonces, como comenta Mukita, cogea, todo lo hace bien, pero nada hace de manera excepcional. Fue un juego de 7. Exacto. Pero es que en PlayStation 3 no había exclusivos. No había, y aparte, no había nada. Y era uno de los primeros juegos, entre comillas, peliculeros, ¿no? Que acercaban esa experiencia cinematográfica que luego se ha ido comentando muchas veces, que tenía pues clichés de los personajes, escenas cinemáticas con planos muy peliculeros, ¿no? El planteamiento era una peli de aventuras, al fin y al cabo. Entonces, bueno, bien, el juego me ha frustrado. Es que a mí Uncharted 1 tampoco me gustó muchísimo en su día. No me ha gustado mucho. Yo me lo acabé por inercia. Por inercia, sí. Es que 360 estaba muy en forma en esa época. ¿Qué es de 2007? ¿O? Sí, 2006-2007. Y Uncharted era como la salvación de PlayStation, en plan, ya empieza a arrancar. Tenía un juego, un juego con coberturas, con saltar la cobertura, cosas que ellos habían visto era en como Gears of una War. De las primeras excusas para realmente plantearte la adquisición de una Play 3. Y me lo pasé por inercia, de hecho el último tramo me parece horrible. Es horrible, tiene un planteamiento malo, es aburrido y aparte tenían una buena idea, porque lo que planteaban, bueno, la idea podía haber estado bien, pero no está bien ejecutada y se hace tedioso. O sea, y dices, vale, va, por favor, basta ya, o sea, quiero ver cómo acaban los personajes y ya está. De ahí me pasé a Uncharted 2, y ahí el salto, igual que de Uncharted 1 a Uncharted 2, el salto es cualitativo. O sea, ese es el que me recomendáis que empiece, en realidad. Sí. ¿No? Yo te diría que obviases Uncharted 1. El 1 lo puedes saltar. Sí, además, la historia es como Indiana Jones. Ya. Es un tío que caza tesoros y tal. No... Sí, pero no hay ninguna revelación. La que sea no, importante. Personajes y tal recupera, pero tampoco... No, pero es que en la saga no hay ninguna revelación que le cambie la vida al personaje. Vale. Más allá de, esto no es lo que yo creía que iba a encontrar, encontré otra cosa, pero tengo que salvarlo todo, ¿no? Bueno, ya está. No, cada uno tiene una aventura, además. Exacto. La búsqueda de un tesoro diferente. ¿Tiene rollo sobrenatural? Sí, pero no como la calavera de cristal. Hombre, no. De hecho, en realidad la calavera de cristal... Es justamente la que menos sobrenatural tiene de todas las de Indiana Jones. Es un sobrenatural que intentan buscarle un poquitín la explicación. Hombre, tiene rollito Shangri-La y todo esto. Vale, eso. De tribus y de, bueno, misticismo y tal. Eso. El 2 tiene un poco el rollito de Far Cry. Sí, ¿verdad? Sí. De Far Cry 4, un poco de esos viajes que más son... Es más droga que algo real, sí. Ahí está. Bueno, pues el 2, lo que comentaba, igual que en su día sí que significó un salto importante tanto en gráficos como en jugabilidad, aquí en PlayStation 4, el 2, tengo que decir que hay momentos que se ve espectacular. O sea, hay momentos que se ve muy bien. Juega muy bien con la iluminación, con el fuego, con las partículas, con la nieve, incluso las animaciones, el detallado del personaje, la ropa, cómo se mueve, las armas, los enemigos. O sea, quiero decir, del 1 al 2 hay un salto muy grande. Se nota que pusieron toda la máquina funcionaba en Naughty Dog y hicieron el que es a día de hoy el mejor juego de la trilogía, y es así, es indiscutible. Y he comentado en el guión que me ha apuntado, en la noticia esta que salió hace unas semanas de que se habían confundido. Y VG2, 4, te digo una cosa, una persona que nunca jugó nada de Uncharted y que a lo mejor no está tan puesta en el Uncharted 4, la remasterización, le das el juego y hay momentos muy puntuales que puedo entender la confusión, porque hay momentos que se ven muy bien. De verdad que... Pero al final no recuerdo si el tío se había confundido porque había jugado o era porque estaba viendo un vídeo. Es que recuerdo viendo un vídeo. No, estuvo jugando en el Tokyo Game Show, pero no sabía qué juego era y escribí unas impresiones de Uncharted 4. Sí. Para Sin Destripar y quien haya jugado al principio La Selva. Sí. El trocito de la selva que vas con Sully. Sí. Al principio hay momentos que la selva se ve muy bien. Se ve de miedo. Se ve fondosa, se ve espesa. Yo en Play 3 me perdía por las mini cascadas que Correcto. Hay. Solo para mojarme los pantalones y tal, para ver cómo, porque tiene el efecto este de agua, de que se moja toda la ropa y se va secando poco a poco y dejas el rastro. Ajá. Y es cojonudo. E imagino que ahora mismo 1080. 1080, los 60 frames. Texturas, los 60 frames. Y es que la iluminación sigue siendo muy buena. Sí. Porque juega con cuando entran los haces de luz. Entre las hojas, entre la selva, da un efecto muy chulo. Claro, yo puedo entender que a una persona que nunca ha jugado y ni sabe Uncharted cómo le pongas ese trocito y a lo mejor pueda caer en el equívoco. Yeah. O sea, yo no he caído, pero puede pasar. ¿Eh? Joder, pero lo que no puede ser es... No, hombre, luego escribí una cagada épica. Sí. Hasta el propio, ¿cómo se llama? Uno de los capos de Naughty Dog. Sí, le hizo... Ironizó. Puso una imagen del Pitfall diciendo, aquí imágenes del Uncharted 4. Ironizó con la situación. Sí. Bueno, la cuestión es que el juego, pues, como repito, tampoco se ha tocado nada de jugabilidad, igual que en Uncharted 1 no se han ajustado controles, cosa que yo pienso que cuando se hace una remasterización, más allá de hacerlo más bonito, creo que también deberían hacerlo un poquito mejor. Hay remasterizaciones que sí que tocan los controles, ¿sí? Porque al fin y al cabo el control cambia. O sea, yeah. Tú no juegas de la misma manera que jugabas hace 8 y años. Además, los 60 frames también influyen. Influye. Tú no puedes recargar con L1. Es que estoy pensando que igual... tocar los controles puede romper muchas cosas del juego, ¿eh? Igual, pero, ¿eh? No, no estoy, no, ahora, no ahora, ahora llegamos a Uncharted 3. Vale. Tú no puedes recargar con R1, por ejemplo, porque eso se recargaba así hace 8 años en Gears of War porque tenías que ajustarlo, sí, y tal, pero a día de hoy pues a lo mejor R1 lo prefieres para otra cosa. No, cargas con el pulgar, con el cuadrado. Exacto, sí. La jugabilidad cambia, los controles cambian. No, pero ya incluso en aquella época había juegos que te lo recargaban, lo tenían en otro botón. Sí. Eso fue una elección de Gears of War. Ya es de Modern Warfare 1 esto. Sí, exacto. Sí. Pero bueno, es una crítica que hago yo, que me gustaría que a lo mejor fuesen un poquitín más allá, aparte de darle el típico lavado de cara, pues ajustar algo, pues el apuntado de, a ver, Naughty Dog, pues siempre el apuntado es un poquitín, no es del todo, ¿cómo diríamos? Cómodo, tampoco sí, ágil. No, no es Destiny. No es Destiny, ¿vale? Es mejorable. A mí Uncharted 2 me frustraba un poco porque aparte eran esponjas de balas todos los enemigos. Sí, aparte es pa, pa, pa, pa, pa hasta que cae. Y aparte cuesta mucho, si le vas a pegar a la cabeza, es muy sencillo irte y no darle a la cabeza porque te la juega una mala pasada el punto de mira. Pero bueno, luego llegó Uncharted 3, he probado Uncharted 3 y Uncharted 3, lo que te comentaba, cuando salió a la venta... Sí. Tuvo un problema muy fuerte con el control de apuntado. La gente se quejó mucho porque costaba muchísimo apuntar. Lo parchearon, ¿no? Correcto. Sí. A los 15 días parchearon. Pero es que no solo parchearon el apuntado, sino incluso el feeling del arma, el retroceso, ajustaron el sistema de apuntado y disparado. Quiero decir que sí que pueden hacerlo, porque incluso con juegos recién salidos o al mes lo hacen. Porque lo de Uncharted 3, yo que me lo pasé en un fin de semana... Pues no estaba el parche, lo pasé mal. Si me ajustaba mucho la sensibilidad, se volvía loco. Si la ajustaba poco, era imposible pegarle porque no llegaba nunca. Entonces, aquí ya llega con el parche, aquí ya llega con la última versión. Y he jugado muy poquitín anoche, lo que me dio tiempo ayer por la tarde, un poquitín a Uncharted 3. Y claro, evidentemente, pues si ya con Uncharted 2 el salto de los gráficos se veía muy bien, Uncharted 3 evidentemente se ve mucho mejor. Aparte tiene una sección inicial, al igual que los otros, que es de noche, unas alcantarillas, todo, Londres de noche y tal. Pues ayuda mucho los reflejitos, la bombillita y tal. Ayuda mucho. Bueno, luego lo que he comentado trae el modo foto. Y he de decir que el modo foto... me ha defraudado, entre comillas, un poquito, porque a mí me gusta mucho toquear el modo foto, queda muy bien, y hay veces que es un juego dentro del juego, y en este viene muy limitado. Y cuando digo muy limitado es que, por ponerte un ejemplo, cuando apuntas con el arma, cuando mantienes el L2 para apuntar, y le das al modo foto, porque a lo mejor quieres hacer una foto apuntando, no te deja. Aparte sale un icono rojo, que es una cámara de fotos con un prohibido enorme en la pantalla, en plan... parpadeando, es muy molesto. Aparte, no lo hagas. Y hace un sonido, o sea, es en plan, me estás sacando del juego completamente. O sea, si quieres, no me actives el modo foto, pero tío, no me pongas una señal luminosa roja parpadeando y encima un sonido molesto diciéndome que no puedo hacer la foto. ¿Y eso cuándo era, perdona? Cuando apuntas, cuando vas a subir ciertas, cuando vas a hacer ciertas acciones contextuales, vale, en ciertas cinemáticas in-game, o sea, una cosa es la cinemática generada por el motor, que es una cinemática, y otro momento que a lo mejor está hablando con el otro un momentín para empezar la acción, que por ejemplo en Mad Max puedes parar ahí la acción, o en Mordor lo podías parar. Aquí, o en otros juegos ahora... Sí, aquí no te deja. Por ejemplo, en The Last of Us, cuando estaban hablando que iba Joel y Ellie hablando sus mierdas, podías parar y verles la expresión de la cara. Aquí no. Solo puedes pararlo cuando estás corriendo, estás dando un salto o estás admirando un paisaje, lo que hace que todas las fotos Drake de por sí tenga que ser el prota de la foto y a lo mejor no quieres darle tanto protagonismo. Sí, es lo típico que él es el eje de la cámara orbita, y rota sobre él. Es una cámara orbital. Estoy además pensando que eso debe ser porque igual usan esos momentos para hacer cargas dinámicas de parte del nivel o algo. Pero de cuando eso. Apuntas, para no ver las vergüenzas. ¿Por qué? Yo creo. Cuando apuntas. No sé. Cuando apuntas no te deja. No te deja. Claro, yo quería hacer una foto pegando con una escopeta, pegándole un enemigo un disparo y el enemigo volando hacia detrás, ¿no? Cayendo por una casca. Bueno, quería hacer una foto chula y le di y no me dejó disparando. Y dije, a ver, a lo mejor ha sido ahora. Sí. Apunté cuando no habían enemigos, cuando tienes el arma apuntando. Y tampoco. No te deja. Desactiva el modo foto. Cuando apuntas, desactiva el modo foto. Es igual una limitación. Es una cuestión de. No, igual es una. Pero en, se me ocurre, ¿eh? Pero en The Last of Us sí que puedes. Ya, y el juego. Pero The Last of Us es un juego para 18 y este no, ¿verdad? Es una tontería, pero estoy pensando que igual es una cuestión de calificación. No lo sé. No lo sé. La cuestión es que el Last of Us, el remake, lo hizo Naughty Dog. Sí, y esto lo ha hecho Bluepoint Games. Sí, correcto. Que son los que hicieron el Metal Gear HD Collection. El. ¿Cómo se llama? El Ico Unshadow de Colossus. Sí. Son especialistas en remasterizaciones. También hicieron la de God of War y creo que van a hacer la de Gravity Rush. A ver, las hacen bien, ¿eh? Ojo. No, son unos artistas. Pero que ese extra, a lo mejor, Naughty Dog ni siquiera les ha dado permiso, no han preguntado, han metido algo muy funcional y ya está. No, eso tiene que validarlo. El menú del modo foto es exactamente igual que el menú de modo foto de Last of Us. Sí. El mismo, pero es que es el mismo que God of War. Es decir, sí. El mismo. Yeah. Yo creo que es Sony que tiene el kit de modo foto y lo manda y dice, toma, usa esta herramienta. No sé, limitaciones que habrá por algo que no sabremos. Es más, es el mismo menú que Drive Club. O sea, sale bajo a la derecha el mismo recuadro con los mismos jugadores. Lo de las cinemáticas esas que dices, me creo que sea por cuestión de carga. Lo de las pistolas ya me raya. Y solo se me ocurre que sea por una cuestión de que no es un juego, o sea, no sé, que no quiere enseñar ese tipo de violencia o algo así, que tampoco tiene mucho sentido, pero... No sé, puede ser una tontería. Sí, simplemente lo comento. Porque mira, Warner con Mad Max es como, libertad. Es que después de probar un modo foto como el de Mad Max, todos se quedan cortos. Es que Avalanche, lo que comentábamos el otro día, seguramente usa ese modo foto para las capturas promocionales. Sí, normalmente los modos fotos suelen ser el modo que ellos usan para hacer las capturas y tal, se mete hecho bonito, ¿sabes? Sí, sí, pero es el que se suele usar. Pero es genial, el de Mad Max es como, joder, te vas a una galería en NeoGAF de fotos de Mad Max y es como, wow, quiero jugar otra vez. Sí. Bueno, yo lo comento porque es un atractivo del juego, el modo foto, y se publicita como, oye, que trae modo foto y tal, pues bueno, pues que la gente sepa lo bueno del modo foto, que se pueden sacar instantáneas muy chulas, y lo malo. Lo malo es que orbita sobre el personaje, cosa que a mí creo que ya debería evolucionar un poquito, porque no siempre quieres que el personaje sea el protagonista de la foto. Claro, a lo mejor quieres colocar la cámara en una ventana. Exacto, para verlo desde fuera. Alguna historia así no te deja, te limita mucho, y luego el tema de que está capado en ciertos momentos por X razón. Sí. Y por último, un añadido que trae, que yo no me lo esperaba, trae marcadores online. ¿De acuerdo? Pero marcadores online mientras juegas. Y te pongo un ejemplo muy rápido. Cuando tú veas el primer tiro a la cabeza, te sale bajo un recuadrito. Este sí que viene con la tipografía del juego y con el contexto del juego, no es feo. Que te dice, José, tiros a la cabeza. José, 17. Tú, 1. ¿Vale? Ah. Cuando yo llego al tiro 16, me dice, José, 17, tú, 16. Vale. Y cuando pego el 18, me dice que ya te he superado. Vale. Mola. Entonces, cuando llevo, a lo mejor tú vas jugando, ni te acuerdas, vas al final del juego, pegas otro tiro a la cabeza y dice, tiros a la cabeza, Pedro, 79, tú, 78. Y está muy chulo. Pero me he ganado. Exacto. Sí. Y pues así es, tíos que has matado con explosión, con escopeta, mientras corres, desde cobertura, a puñetazo, secretos descubiertos, o sea, tiene un montón de marcadores online en el momento, y cuando acabas el juego... Si te vas a marcadores, hay una clasificación de todos tus amigos, de tu lista de amigos, que te hace todo. Hasta las balas que ha disparado, cuánto ha acertado, cuántas ha fallado, el tiempo de juego, que es una tontería muy grande. No, pero está bien. Está. Pero en Uncharted 1, que es un juego que para mí es el tedio, pues me da un poquitín de gracia estos tres tíos me los voy a cargar corriendo porque quiero superar a... Sí, está bien. A Jaime, ¿no? Que él tiene 30, pues yo voy a ver si hago 31, el picarte. Es un incentivo para gente que ha jugado mucho, pues por lo menos le ves la gracia y... Es que le han quitado el online a los tres, a los dos juegos, porque Uncharted 1 no lo tenía. Sí, le han quitado el modo online. Tiene un bonus muy suculento, que es la beta de Uncharted 4, que todavía no está activa, pero cuando lo estén necesitas el juego, porque se accede desde el juego. Claro. Como pasa lo mismo con Ascension y The Last of Us. Sí. Por lo que es un juego obligado. Yeah. En algún momento de tu vida tienes que recurrir a tienda de segunda mano, pillártelo, jugar a la beta y devolverlo. Ya. O sea, es un juego que va a vender bien por eso. Es una maniobra, pues, un poco rastrera. Entonces, pero el bueno. juego te lo vas a quedar. ¿Qué? ¿Te vas a quedar el juego de momento para el tema de la beta? Nos lo podemos dejar si quieres pasarlo. Sí, Pedro se lo quería pasar, sí, lo quieres pasar también. Yo quiero jugar de nuevo al 2 entero, y el 3 me gustaría que tuviera selección de capítulos para ir a los buenos. A los buenos. Yo no vendo juegos, ya sabes que yo soy de los que no venden. Es que Uncharted 3 tiene un problema en el ritmo muy grande, que tiene secciones muy pesadas. Y luego las chulas, que tienen secciones de 10, que son increíbles, están como muy avanzadas en el juego. Que si el desierto, el barco, la fase del barco es increíble. El cementerio de barcos. El cementerio de barcos también. Chulísimo. Incluso el avión tiene una zona muy espectacular con el avión, que eso salió en los trailers hasta la saciedad, que la verdad es que llama mucho la atención. Está muy chulo. El 2 es una muy buena peli de acción y el 3 es una buena peli de acción. Pero vamos, si te gusta Indiana Jones, que te gusta, y te gustan las aventuras de saltos y de misticismo y de misterio, con el malo maloso millonario, este es tu juego. Sí, chascarrillos de Indy, de su padre, que es como el papel de Sully, es un poco Sean Connery. Un poco ligoncete, hay dos chicas ahí, juega un poquito Sí, el personaje lo conozco y todo el resto. Sí, es Quagmire con 70 años, con la camisa hawaiana. Es Nathan Fillion, básicamente. Sí, algo así. Está muy bien. Vamos, que quien no haya jugado a la saga, yo se lo recomiendo, como sería tu caso. Sí. Y quien haya jugado a la saga y le haya gustado, pues no está mal que a lo mejor pues se haga con él de segunda mano o en alguna, sí, algún amigo. Sí, en algún momento me lo compraré para tenerlo cuando nadie lo quiera, porque es el típico juego que va a bajar Sony en oferta digital a 30 euros en nada el mes que viene. Sí, sí. Bien, guay. Bueno, si queréis, termino yo con lo poco que tengo antes de meternos con Doom. Destiny, sí. Seguimos dándole. Ya no, yo no. Bueno, a ti te por hacer trampas. Me lo han quitado. Sí, un candadito estos de cuentas secundarias por intentar engañar al sistema. Sony nos escucha, recuerda. Si no, no nos hace ni puto caso, pero nos escucha. Si no hubiesen sido tan perros de obligar... No, en serio, a ver... Lo siento, pero pagar 70 pavos por un juego que ya, técnicamente ya tenía me parece un poco hardcore. Son muy caras las expansiones de Destiny. Sí, a 30, 40 euros es carísimo. Y el contenido no. Un inciso, el otro día hablaba con un amigo que se compró el juego en la edición especial chula que venía con el espectro. Es decir, que tenía el pase de temporada. Sí. Y le dije, ¿pero a ti cuánto te cuesta lo último que me he comprado? Y dice, no, 40 euros. Y dije, joder, para una persona que se ha comprado la edición tochísima, el pase de temporada y que lleva más de 100 euros gastado en el juego, otros 40 me parece pasta. Es un poco demasiado. Me parece pasta. Si hubiesen vendido la expansión por separado, claro, que además te incluyesen las anteriores, porque en realidad eran packs pequeños del DLC, pues, oye, yo 40 pavos me gasto. Así que es cierto que el Taken King, la Rey de los Poseídos, está muy bien, porque está cambia muy bien, muchas cosas. Pero sigue cayendo. O sea, el contenido en sí mola, pero se agota enseguida. Sí. Vuelves a lo de siempre. Hago los mismos asaltos todos los días, a las mismas raids, para ver si subo un poquito de luz. Claro. Que han cambiado un poco el sistema de luz. Antes era una manera, ahora es de otra. Pero al fin y al cabo se juega lo mismo una y otra vez y reza a la Virgen a ver si te cae un buen... Que está divertido, que el juego mola y sí, yo me lo pero paso muy es bien. Es que Diablo es así. Tampoco podemos quejarnos mucho. Eso es. Pues ahora Destiny han sacado un pequeño parche que retoca el loot en las misiones del ocaso, creo que eran. He jugado muy poquito y en mi ronda de 3-4 asaltos seguidos he conseguido 2 amarillos. Mola. Pero con, ¿te habías tomado la Juanola esta mágica? La Juanola, sí. Hay un Shur, este que está escondido siempre en la torre. Sí. Te vendo unas monedas, que es un objeto que se llama 3 monedas, que es absurdo, que es una placa negra. Que cuando lo consumes, te sale debajo del personaje un 9 en números romanos, que incrementa la suerte del loot. Ah, vale. Hasta que te cargas un ultra, es decir, un asalto entero acaba en un ultra, siempre acaba en un enemigo poderoso. Sí. Y me tocaron 2 amarillos en un ratito, por lo que eso me incita a seguir y seguir. Claro. Y también jugamos la quest de la espada. Sí. Que es decir, tiene quests escondidas que están muy bien. Que es pilla no sé cuántos copos de adio, el no sé qué. Nos pareció un poco rollo, pero porque no entendíamos muy bien cómo iba el tema. Es una para conseguir un objeto, bueno, tú que has jugado a WoW sabréis cómo va, ¿no? Quieres X objeto y tienes que hacer, pues, recoger tanto de esto, ver a este y tal. Sí. Pues estuvimos con los cofres, ¿no? Abríamos cofres hasta que entendimos que los cofres se respawneaban más o menos en la misma zona. En Saturno es el sitio de loot fácil de cofres. Sí. Y se spawnean aleatoriamente. ¿Saturno está en el juego? Sí. Sí. La expansión. Ahí abajo a la derecha. En el anillo de Saturno, está la nave. Lo del este, el arquitecto de valenciano, el Calatrava. Ah, sí. La nave. Exacto. La nave mala, que está como es Calatrava oxidado. Es la ciudad de las artes y las ciencias en 3048. Sí, vale. Ese escenario, ahí hay un spawneo de cofres y al principio íbamos locos. En plan, teníamos 5 en 4 horas. Sí. Le pillamos la mecánica porque necesitábamos 25. Y en 20 minutos. En 20 minutos. Y molaba el rollo. ¡Cofre, cofre, cofre! Y llamábamos al grupo. Además estuvo muy bien porque había un invitado no deseado, o sea, había otra persona. Sí. Que claro, cuando tú abres un cofre, si los que tienes al lado... Tienes tres segundos para lootearlo todo, si no el cofre desaparece. Sí. Y era un poco putear al señor este, porque él también quería coger los cofres. Y vamos corriendo, hostia, que no se entere él, que no lo coja él. Nada, Destiny sigue siendo una droga. Han arreglado... Digamos que han cortado mejor la droga y ahora es más pura que antes. Sí. Pero sigue siendo eso, sigue siendo un Diablo, un FPS de Diablo. Sí. Y joder, mola, deberías tenerlo. Ya, deberías recuperarlo de alguna manera, pero porque es un vicio. No creo que lo vuelva a comprar. Yo estoy en luz 286, el máximo creo que son 310 ahora mismo. Sí. Han abierto las raids difíciles esta semana, también con el nuevo parche. Y molaría mucho que nos pegáramos una raid. Somos 4, necesitaríamos a 2 más, que los tenemos en la comunidad. Lo miraré. Míralo porque merece la pena subir. Y ahora que el loot es mejor, subirás más rápido. Yo creo que Destiny, con el año 3, ya tenemos que pensar en el año 3, esto ya se nos ha quedado corto, Pedro. Con año 3 se va a quedar un gran juego. Sí. La pena va a ser que año 3 nos va a costar otros 60 euros. Pero se va a quedar un gran juego. Lo que me fastidia es que parece que Bungie ha tenido miedo. Hacer lo que querían. Alguien ha recortado y ha habido muchos problemas de desarrollo. Hubo el otro día, leí un artículo, lo leí por encima, que Activision le había puesto unas condiciones y en Bungie habían tenido muchos problemas para llegar un poco a lo que querían ellos, que se enfrentaba un poco a lo que quería Activision, y al final habían sacado pues la droga esta, sí, pero un poco a medias. Y de hecho salió muy, muy corto de contenido, cortísimo. Sí, algo leí el otro día de que la historia actual del Destiny era un plan B, porque que hicieron al año, o sea, justo un año antes de salir, que la historia original era completamente distinta, que era muchísimo mejor, y que de repente les dijeron que tenían que cambiarlo todo, sí, y tuvieron un año para rehacer el algo juego. Algo así, algo así. Hay un artículo, no recuerdo dónde está, no sé si es en Eurogamer, pero explica un poquito el calvario que pasaron con Destiny. La cuestión es que, a nivel de mecánicas, es top, pero top 3 de cualquier FPS. Es impecable disparar. Sí, a nivel de gameplay y tal, la mecánica de la parte de FPS está muy bien. Es cojonudísima. Es toda la parte MMO la que falla. Exacto. Y bueno, con Taken King lo han hecho bien. Sí, está bastante pero bien. Pero creo que tiene mucho potencial. ¿Juega gente a Destiny? Ya. Sí, es la IP más exitosa, la nueva IP más exitosa. A ver, han puesto dinero infinito en ella. Pero lo ha recuperado todo. Sí. Están ganando pasta. Y aún van a exprimir más a la gallina. No, y yo que me alegro. Ahora todos los eventos en el E3 Gamescom, Destiny ocupaba... tenía más protagonismo incluso que Call of Duty. Y ya es decir, ¿los bailes cuánto cuestan? Es que son unos cabrones. El baile de Carlton, que es el chulo, el de Tom Jones y tal. El que te tienes que comprar. Es el que me quiero comprar. Te regalan, por darte la bienvenida a los trajes, 400 monedas de plata. Vale. El de Carlton vale 500. Qué cabrones. Y un paquete de 500 monedas vale 5 euros. No hay un paquete de 100 que valga un euro. Claro. Tienes que por lo tanto, te pillas el de Carlton, que te vale 5 euros. Y te sobran 400 para comprarte gestos normales, como uno que te rajo, es en plan... Bueno, al menos los puedes gastar. Sí. Otro que hace el de Neo, el de ven aquí, que se me da la mano a la espalda. Y hay un montón. Son muy divertidos los gestos. La verdad es que la captura de movimientos mola. Hay 18 gestos. 3x3, sí. Son ¿y dos bailes? ¿Bailes cuántos hay? Bailes... Hay uno. ¿Es el de Carlton? ¿Ya está? Joder, podrían haber metido más. Bueno, tiempo al tiempo. Eligieron bien, ¿eh? Todo hombre, se ha dicho. Sí, está bien, pero yo qué sé, mete más. No, pero cuando ves los otros 17 gestos... Sí. Ya no queda tan vacío, Cristian. Hay gestos muy chulos y muy llamativos que no echan en falta... Lo que pasa es que solo puedes tener uno a la vez. Solo un gesto a la vez. Es una putada, debería... El gesto de sentarse. El gesto de bailar de tu clase y el gesto de apuntar, de señalar, esos son fijos. Esos no los puedes cambiar. Entiendo que lo de... el otro. Claro. Sí, porque son instrucciones cuando falta un micro. Es lo típico de los juegos. Ya, pero quédate aquí, no poder configurar todos los gestos. Bueno, porque el sentarse en realidad tampoco sirve mucho. Destiny año 3. Es tan sencillo como un parche que permita asignar al resto de... Ya, tienen que hacer eso y tienen que hacer peluquería. Poder cambiarte el peinado, incluso la cara... Es que pueden hacer tanta cosa y tanto micropago. De todas maneras, algo que honra mucho a Activision y es que todos los bailes y micropagos de ahora son para gestionar el resto de DLCs que dicen que van a ser gratuitos. A ver si es verdad. A ver si es verdad. A ver, a mí no me importa, a ver, entre comillas, financiar los próximos... Coño. El próximo contenido. Pero financiar un juego que ya... Que ya te ha costado. Por eso digo entre comillas, que no... A ver, entiendo que, bueno, pues es discutible porque han sacado mucho dinero y es un momento... Hemos comprado el de Carlton... Porque sí, somos porque, joder, así. Porque somos me da igual gastarme 5 euros en esto. Pero a ver, a mí me... Yo no me, voy a pagar. Me dolería que no pararan de sacar tonterías. Yo, por no, 5 euros. Yo no voy a pagar por ponerme una sotana de brujo pirujo, ¿sabes? Un peinado. No, y que no haya ningún pay to win. Que no haya atajos a armas gordas y cosas así. Ah, no, no. Yo en el momento que empiece con un pay to win, un premium de estos. Me salgo, o sea, me bajo ahí porque... Activision ha dicho eso. El siguiente es DLC gratuitos. El pay to win a mí es, en este tipo de, con este planteamiento, en un free to play completo, vale, entiendo que pay to win paga y adelántame. Pero en un juego como este, que ya he pagado el juego varias veces, dos veces. Sí, dos veces lo hemos pagado. Y que es un juego completo, que ahora me vaya a venir uno que por 10 euros se compre la metralleta chula, pues... ¿Sabes lo que me jode? Que cuando compras el Destiny Edition, Taken King y tal, es el juego en disco... Y los DLCs en código. Sí. Que es una putada que no se lo puedas dejar a un amigo. Para que jugar. Lo pruebe un fin de semana mismo. Que no lo puedas ni siquiera vender. Que ese es un problema que tengo yo con el tema del Destiny. Que han hecho una mezcla ahí rara de no entender bien cómo hacerlo para que sea cómodo tanto para la persona que lo compra como para todos. O sea, que yo ahora si quiera jugar al Destiny... O sea, nosotros vendimos al Destiny, ¿vale? Si yo quiero jugar a la nueva expansión, me tengo que comprar el juego entero otra vez. Pero no lo vas a poder vender. Pero es que me compro el juego otra vez y lo que recibo es lo que yo ya tenía. Y unos códigos para descargarme la expansión nueva. No, tío, véndeme. si me vas a vender el pack completo, véndeme el disco todo, claro, ¿sabes? Sería lo ideal, que estuviera, claro, en el disco. Pero no sé, no tiene sentido. Si no cabe todo en un disco, pues dos discos. Uno que se instala con los DLCs, claro, y otro el juego base que introduces para jugar. Pero bueno, ya se sabe que el mercado de segunda mano no gusta para nada a ninguna compañía, ya, por lo que lo erradican con el tema de digital. Ya, ya. Pero, están... pero tampoco me venden la expansión por separado. Ya. Tú estás planteando... No, no venden un disco por separado. Tú has planteado algo que no es segunda mano, es dejárselo a un amigo. Oye, José, toma, bueno, la raid de este fin de semana que pero... yo no voy a jugar. Sí, pero yo lo entiendo. Yo entiendo que una GameStop, una Game, se está lucrando de manera absoluta. Cuando le llevas un juego, te dan por él 20 euros y lo venden luego a 60 por 5 euros menos de lo que vale. Yo entiendo que se quieran cargar a todos estos caraduras porque no están pagando yo, ni yo impuestos esa parte ni nada. Entiendo, ¿eh? A mí lo del mercado de segunda mano no me parece bien. Pero ya, que luego lo pagamos nosotros también, los jugadores, ¿sabes? No, por supuesto, por supuesto. Hasta que no encuentren una manera justa, ahora mismo están intentando colar ahí la vuelta de los DLCs locos, que hubo tanta polémica. Los Season Pass, que los abrió EA, sí, y los cerró EA, ahora están volviendo otra vez, sí, con Battlefront. Es una barbaridad lo que, sí, vale, ciento, más por la conversión. Porque, sí, son como $100 allí y 120 o 150 euros aquí, una barbaridad. Ya. Pero bueno, a ver, pasa un juego muy guay que nos encanta, que es GTA V, sí, que sigue recibiendo expansiones sin parar. Y seguimos sin acabarnos las dos. Seguimos sin acabarnos y ahora estoy loco porque ha salido la expansión de los Lowriders, sí, que se llama Venice Original Motorworks. Vale. Abren un taller nuevo en la ciudad, sí, solo para el online. Llamada de la mar, en plan, oye, que Benny está aquí, que bla, bla, bla. Ha metido los Lowriders, los coches estos Cadillacs, sí, anchos, feos, de los años 60, 70 de Estados Unidos, sí, para tunearlos a lo garrulo. Vale. Y a lo garrulo es que puedes abrir el capó y todo para exponerlos y ponerte al lado como una convención de tuning de, sí, yo qué sé, de iba a decir de Almoradí o dónde está. Pues han metido equipos de sonido que le puedes poner unos altavozacos, puedes poner, cambiarle el pomo del cambio de marchas, sí, le puedes poner un muñequito en el salpicadero, cambiar el volante, o sea, cambias todo el coche y de la manera más hortera, y aparte han metido motor hidráulico para hacerlo de los saltos. Qué bueno. Me he gastado $700,000 virtuales, no, que duelen menos que los 5 euros de Carlton, yeah, en comprarme un coche horrible, rosa, fucsia, bien, con unos vinilos, una pintura, unos grafitis. Tengo un neón detrás en la ventana que pone vagos, pues, sí, promocionando la página de piratería. No sé, creo que es una crew de ahí, ¿no? Vagos. Sí, será algo de una banda de estas. Y joder, tenemos que volver, tenemos que gastar todo lo que el esfuerzo gastado en... ¿En el coche es para 4 pasajeros? Sí, sí, por o sea supuesto. Que, es que ya me estoy imaginando el coche saltando con la hidráulica y nosotros tirando granadas por las ventanillas, tío. Se puede. La policía de hecho, justo cuando he salido del taller, había dos jugadores que estaban delante de su coche con el coche abierto de par en par, puertas, capó y tal, ¿y si para vacilar ¿y de coche? Yo he pasado por al lado, no, saltando con el coche, en plan... Es muy de videoclip y me gusta que los becarios de Rockstar ahora mismo sigan manteniendo GTA Online. Me apena que no haya extensión de una expansión del modo single player, pero el online ahora mismo es una bomba de lucecitas, de avisos, de alertas, de haz esto, haz lo otro, estás dentro de un evento que ni siquiera quieres participar, adelante. Ya, eso es horrible. Y es como, bueno, quien quiera comprarse un juego para que le dure toda la vida, que solo tenga para un juego, que se compre GTA. Sí. Es que es infinito el online, está lleno de locos y de locuras. Ya dijeron que ellos de momento no iban a hacer expansiones del modo historia, ni tampoco más atracos, que de momento eran dar contenido a la comunidad online. De momento. Lo están haciendo bien, porque cada 2x3 a mí me bombardean a mails de Rockstar de expansión la semana que viene de no sé qué, de no sé cuánto, coches nuevos, actividades nuevas. Para quien lo vive, todo, hay mucho... Y todo eso sin pagar. Sí, sí, todo eso gratuito. Para quien lo vive es genial. Joder, yo lo agradezco, que no lo vivo, que vivo los atracos y ya está. Agradezco el entrar y tener el Lowrider tuneado, que mola un montón. Pues $700,000. Es decir, yo tenía 900,000 de todos los atracos, me he quedado pelado, pero muy a gusto. Pero no nos llega para el tanque. Hay que ahorrar para el tanque. Hay que ahorrar. Se puede vender el coche, ¿eh? Me dan 500,000 por él. Ah, o sea, bueno, que no está mal. No es un cash converters, está es aceptable. Y bueno, y mis ratos a FIFA, pero eso ni siquiera os lo voy a contar porque FIFA 16 es genial y bla, bla, bla. Bueno, hemos probado el alfa de Doom. Exacto. Había un alfa cerrada que la gente... José se ha emocionado, ha dado al micro, sí, una hostia. Se podía apuntar la gente. Ha sido todo muy rápido, ¿no? Era hace 15 días. Hace un par de semanas, mensaje de Bethesda. Los que en Estados Unidos tenían el Wolfenstein optaban a la beta. Sí. Aquí no. Aquí al alfa por ni siquiera por sorteo. Los primeros que se apuntaran, para él. Por orden de llegada. Sí. Por orden de llegada. Y nos llegó a todos. Sí, de hecho, regalamos dos códigos en el Twitter de New Game Plus porque nos sobraba, porque pusimos muchos mails en plan, ¡uy, a lo loco! Y, de hecho, yo me apunté relativamente tarde y sí. Me llegó también. Yo pensaba que no me iba a llegar. Bueno, José, tú eres el dumero. A ver, a mí me ha gustado, ¿vale? La alfa básicamente es un mapa, un modo de juego que es el Team Deathmatch, y el mapa es así un poco cerradillo y tal, muy pasillero. El modo de juego es Team Deathmatch. Hay dos equipos, azul, rojo, típico. Y hay una cosa especial que es lo de convertirte en demonio. Es una runa que aparece de repente. El equipo que la coge, la persona que la coge, se convierte en demonio. Y durante un minuto, tres, algo así, eres un demonio que puede. Pues eres el esqueleto este. No me acuerdo cómo se llama el demonio, pero es un esqueleto que tiene dos lanzacohetes a los hombros. Mola un montón. Y tienes un jetpack que además puedes ir volando por ahí. Entonces puedes ir lanzando cohetes y reventando el equipo contrario. Si te matan. Cae la runa y la persona el que te ha matado. El tiempo que queda parece ser que es algo así, ¿no? Cuando o sea, lo mata, puedes recoger el la persona. El tiempo que te queda lo coges tú. Sí, lo coge la persona que te ha matado, bueno, o quien pase por ahí. Creo que la persona que te ha matado, en realidad. Se convierte en demonio y continúa. Sí, porque el demonio, para quien lo esté escuchando, va por vida o por tiempo. O sea, se te acaba el tiempo, que es un minuto, creo que. Algo así. O te matan antes. Eso es. Vale. Y luego, aparte de eso, está el Quad Damage, que es el clásico daño cuádruple del Quake y del el Doom. No estaba, de hecho, estaba en el Quake, que haces cuatro veces el daño que hacías antes. Y además, la invisibilidad. Exacto. ¿Vale? Son los power-ups básicos. Vale, el juego está bien. ¿Vale? A mí me lo han descrito, yo el multiplayer del Doom 3 nunca lo llegué a probar. Me han descrito que es muy parecido al multiplayer del Doom 3, que no es un Quake. Es más pausado. A mí me recordó a Quake Arena. A ver, tampoco es un Quake. Tiene elementos de Quake Arena. No, a ver, Quake Arena es el Quake. O sea, es el Quake. Bueno, o sea, Quake yo 3, es que he jugado mucho a Quake 3. Online. Es que el Quake 3 es el Quake Arena. No hay diferencia. Bueno, por escenarios, armas y demás sí que lo cambiaron. No, armas son las mismas. Pusieron un par de pantallas más, pero el Quake Arena, el que se jugaba online, era el Quake 3. Sí, porque yo llegué a jugar a Quake Arena, no recuerdo en... ¿Puede ser Play 2? ¿Llegó a salir? No lo sé. No recuerdo bien. Pero llegué a jugar en consola a Quake Arena. Puede ser. Veamos, Quake Arena es Quake 3, o sea, es Quake 3 Arena. Y luego salió el Quake Online, o el no me acuerdo cómo llamaron, pero era la versión online. Pero vamos, que el Quake es el Quake. Elementos del Quake que han cogido serían las plataformas que saltas, ¿vale? Que son para subirte para arriba y tal. Y un poco el estilo de juego que vuelve a ser el rollo ir saltando por ahí tirando cohetes y tal. Problemas que yo le veo es los cohetes hacen muy poco daño. Entonces, el estilo de juego del Quake, de lanzo cohetes y uno o dos cohetes matan al enemigo, se ha perdido un poco. Yo diría que no se ha perdido tanto, porque dos cohetes impactando matan. Sí, matan, pero en el Quake... Quitan 55. El problema es que el splash, o sea, ya no hay daño splash, o hay muy poco, ¿vale? Que era el daño de área del cohete. Y encima, no impulsan, que eso es una cosa que se ha perdido, que era súper importante en el Quake. Ya tanto para ti, para hacer los rocket jumps, como para empujar al enemigo hacia atrás, ¿sabes? Y tu poder... O sea, tú en el Quake 3 lo que podías hacer a veces era ir moviendo al enemigo y tú, como sabías dónde lo estabas moviendo con los cohetes, podías tirar el siguiente cohete para ¿cómo se dice eso? Sí, le podías tirar a la lava. Vamos, y ya no solo tirarlo a la lava, sino que tirabas el siguiente cohete para hacer que le diese cuando a donde tú lo habías tirado al enemigo, ¿sabes? Sí. Podías jugar con eso. Eso se ha perdido un poco. No sé si lo añadirán o lo añadirán o qué, pero sobre todo el Rocket Jump. El Rocket Jump lo puedo entender porque en consola es muy complicado de hacer. Y porque tenéis el doble salto ahora, que más o menos supongo que... Es un doble salto muy discretito. Pero ayuda, por ejemplo, para coger los power-ups de vida y de armadura. Es que un momento no se puede, porque si tú saltas con la X y apuntas con el pulgar derecho también, es decir, saltar, apuntar al suelo, dispararte, o sea, no... Yo lo hice, lo intenté, lo con sal. El movimiento lo hice. Es difícil. No es tan rápido como el ratón. Pero la gracia también es que sea difícil. Mola porque ese tipo de movimientos, en el Quake 2 y en el Quake 3, había un montón de movimientos, de tácticas y tal, que eran avanzadas, que eran para gente que jugaba mucho y tal, que sabía moverse por el escenario. Es lo que hablamos, que al final llega un momento que tu cerebro hace clic y sabes cómo moverte por el escenario lo más óptimo posible para ir reventando constantemente a donde quieras que vas. Y eso me moló en el Doom nuevo, porque sí que se mantiene. Es decir, es capaz de llegar a un momento que tu cerebro hace clic, sabes cómo ir saltando por el escenario, cómo ir moviéndote, cómo matar a todos y tal. Pero hay cosillas que yo echaba de menos del Quake, que pensaba que iban a volver y que, bueno, las han cambiado. Para bien o para mal. Pero sí que creo que el juego, ahora visto un poco en plan retrospectiva, va a tener su propio espíritu, su propio feeling. Y el juego está bien, es muy divertido. Yo me lo pasé muy bien. Y mira que al principio lo cogí un poco escéptico en plan de, uy, esto no es lo que yo recordaba. Pero fue en plan de acabar la partida y decir, bueno, va otra. Bueno, sí, va sí, otra. Sí. Es una bueno, prueba. Va otra. Y, ¿sabes? Y poco a poco iba jugando cada vez mejor y quedaba cada vez yo mejor. Lo he visto muy equilibrado. Bastante equilibrado. Es difícil para un juego. Sí, lo que he visto son armas, bastantes armas que no sirven de mucho. Ojo. El plasma, el rifle de plasma, por ejemplo, esa es otra. Hay tres clases. Esto es otra que yo no soy muy de esto. Entiendo por qué lo ha hecho, porque en consola es difícil tener ocho armas en una sola persona. Entonces han hecho las clases. Hay tres básicas y dos personalizadas. Muy parecido al Call of Duty. La básica de asalto es el lanzacohetes como arma primaria y el rifle de plasma como arma secundaria. Y granada normal. Una y la granada normal. Sí. El segundo es el sniper, que lleva el rifle de sniper, que sería una especie de railgun, si recordáis el Quake. Y de secundaria lleva la escopeta de doble cañón. Sí. Y de tercero lleva... Y granada de teletransporte lleva. Transporte, ¿verdad? Sí. Y el tercero es el que menos me gusta, que lleva una especie de mezcla entre el rifle de plasma y el railgun. Es como que tira una onda, sí. ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Esa arma naranja que tira algún rayo o algo así. No es un railgun porque no es de distancia larga, es como un arma de media distancia que tira un solo tiro. Y de segunda lleva una especie de ametralladora de tres tiros. Es como ta-ta-ta. Muy raro. Y hay una granada que deja fuego. No, eso es del rifle de plasma secundario. Es verdad. Eso es el secundario del rifle de plasma. Eso lo comentaré. Sí. Vale, entonces tienes tres clases. Y luego además te puedes hacer dos personalizadas y combinar cualquiera de estas armas, que te puedes hacer tu propia clase. De hecho, yo creo que lo ideal es... Cañón y escopeta. El rocket, el cohete y la escopeta secundaria. Porque así tienes un arma de medio largo alcance y la de cerca. Que la escopeta revienta, que da gusto. La escopeta de cerca revienta muchísimo. Lo que pasa es que necesitas dos siempre. Porque uno quita como 90, que si está un pelín tocado el enemigo te lo cargas. El combo es, si estás cerca, le pegas un escopetazo y el melee. Eso sí. Te iba a decir, está hecho para que le pegues un escopetazo en el pecho, se lo hundas, y luego le cojas la cabeza y le pegues un rodillazo porque la animación es bestial. Sí, que tiene fatalities. Cuando pegas con melee y enganchas de frente. Exacto, cuando de frente, tiene animaciones para de frente, para hacia atrás y para de lado. De lado es el que le hace como la zancadilla y queda flotando y lo tira. Y le parte la espalda. Y le parte la espalda. Bestial. Sí. Los fatalities también. Quiero ver cómo funciona luego eso más a nivel de romper un poco el flow del juego. Pero bueno, son bastante rápidos, tampoco molesta. Lo que no sé si te dejan vulnerable durante unos segundos. No, porque me pasaron al lado y no. Y luego me pude recuperar y disparar. Vale. Eres inmune. Pues eso, cuando el enemigo está bajo de vida, pues te acercas, le vas a dar melee y hace un fatality. No tiene más. ¿Da más puntos hacer el fatality? No he notado que dé más puntos. Es que eran frags, era ya, matar. Ya, claro. Sí, no... Sí, pero como luego te cuenta también los assists y tal, lo han colocutizado pues son partidas de, no sé si son 6 minutos a 100 muertes, ¿no? 10 minutos y 100 muertes. Sí. Algo así. Luego, ¿qué más? Otra cosa que no me ha gustado, a nivel visibilidad de los objetos. En el Quake era muy obvio que te daba armadura y que te daba vida. O sea, el Quake no era realista en el sentido de que los items eran literalmente cajas con el símbolo de salud volando en el aire o símbolos de armadura flotando en el aire que los cogías y sabías claramente lo que era. Aquí lo que han hecho es los power-ups de gordos, los que te dan mucha vida y mucha armadura, sí que son el símbolo que esperas ver, pero los pequeños son unas cajitas... Es que va por colores. Sí, azul, va por colores. Azul, salud, verde, amo... Exacto, y el amarillo es la armadura. No, al revés. El verde es la armadura, amarillo es la munición y el azul es la vida. Pero el azul salud me cuesta reconocerlo, porque yo esperaba rojo. Claro, rojo o verde incluso. O verde, sí. Entonces, me gustaría que lo cambiasen, teniendo en cuenta que el multiplayer no tiene por qué tener el contexto de objetos reales que fuesen símbolos claros de lo que estás cogiendo, porque yo al principio del juego no sabía qué era qué. Yo cogía todo, yo iba por todo. Pero es más, hay cajas grandes que están colocadas en el escenario, yo pensaba que eran objetos del escenario que me tropezaba con ellos. Y no, son power-ups que coges. De y todas no, formas, no te queda claro. Muchos están colocados en línea. O sea, está hecho para que vayas corriendo pero lo pienses. Eso es súper clásico del Quake, ir corriendo y coger los power-ups seguidos. Por cierto, no tiene botón para correr más. Yo que soy Call of Duty Man, estoy todo el rato hundiendo para nada. Que es como debería ser. Quiero decir, el Quake y el Doom no tienen por qué tener botón de correr. No se cansan, no paran de correr. Pero bueno, el chip me ha costado cambiar. El flujo de estos juegos es... conseguir la velocidad que vas corriendo, saltando y disparando a la vez. O sea, es el flow de pim, pam, voy enlazando muertes, saltando y sin parar. O sea, no tienes que pararte en ese juego. Es un juego de estar constantemente corriendo. A diferencia de Call of Duty, donde, yo qué sé, o campeas o te paras o tal. Entonces, una de las cosas que no me ha gustado es que la adición del rifle de sniper, que funciona como un rifle de sniper tradicional, hace que mucha gente se coloque en una esquina, en la parte de arriba. Pero... cuando cargas el arma tienes un láser. Sí, eso mola. Esa es otra cosa que han hecho. Entonces, fomenta un poco que haya gente que juegue más pausado y se ponga a campear en las además han metido en el mapa como unos viaductos en la parte de arriba que están como, son como perfectos para snipear. Y no me mola porque la gracia del Quake y del Doom siempre ha sido el estar corriendo todo constantemente. Pero, como contra eso, si tú te paras y usas el sniper, cuando pones la mirilla del sniper, puedes cargar un láser, o sea, puedes cargar un tiro más fuerte. Pero eso activa el láser del arma. Entonces, estás enseñando dónde está tu posición. Te delatas. Entonces, es un buen contrapunto al... Bueno, hemos metido esto, pero tiene un contra. ¿Vale? Está bien. ¿Qué más? Otra cosa que no me ha gustado, los enemigos, cuando... Todo negativo. No, no, a ver, son cosas que yo creo que o sea, pese a que son cosas que yo veo negativas, que podrían mejorar... A ver, también es verdad que yo estoy viendo desde la perspectiva de mi Quake, no me lo toques. A ver, ya. Él ha empezado diciendo, me ha gustado. Yo cuando he oído ese me ha gustado, sabía que luego venía el... No, no, a ver, me ha gustado, yo me lo he pasado bien, creo que... Está bien. Lo que pasa es que eso, que yo venía un poco en plan de no me toquéis mi Quake, y quiero que esto sea un Quake. Ya, pero esto y también yo tengo que cambiar el chip y decir, vale, esto no es un Quake, y lo han cambiado, y se ha consolidado... Y para pero bien y para mal. Es que no es Quake, es Doom en un alfa y para consola. O sea, ya, es algo. Ya. Por eso digo que tengo yo que cambiar el chip, pero aún así yo ya lo digo, que yo me lo pasé muy bien, me ha gustado, me pareció bien. Creo que tiene muchísima personalidad, lo tonto. Hay, o sea, por un lado, creo que hay cosas que yo quiero que cambien porque quiero que se parezca más al Quake. Y por otro lado, hay cosas que creo que pueden mejorar manteniendo el juego que ellos están intentando crear. ¿Vale? Y eso es lo que yo creo que sí que deberían tocar, que es, por ejemplo, la visibilidad de los ítems. Y lo que voy a comentar ahora, que es que cuando tú atacas a un enemigo, la armadura va cambiando de color en base a la vida que le queda. Y a mí eso me raya porque en un momento de caos no sabes si la persona que tienes adelante es la persona a la que le estabas disparando, de repente es otra persona, se confunden los colores del equipo con los colores de la armadura de la vida que tiene. Me pareció todo un poco raro, ¿vale? Pero le vas disparando a uno y... Primero lo ves verde, y luego lo ves amarillo y luego lo ves rojo. De hecho, comentamos que era como un juego láser estos de los 90. Parecía un láser tag. Eso, honestamente, creo que deberían quitarlo. ¿Qué más te da la vida que tiene el enemigo si tú le estás disparando? Ya, ¿sabes? ¿Sabes que son 100 o 200 como mucho si lleva armadura? Claro. Lo que sale cuando impactas el fuerte, cuando le das bien, sale en amarillo porque le has quitado el máximo por disparo. Sí, esa es otra. El cuando, crítico, ¿no? Me ha recordado mucho al WoW, que literalmente cuando le das a alguien te dice los puntos de vida que le has quitado. Que esa es otra cosa que está guay porque sabes cuánto daño le has hecho, pero creo que un poco en una situación de caos también raya demasiada información. También aparece. Sí, pero Destiny lo puedo entender porque es un MMO y coge ese elemento de los clásicos MMOs. Pero aquí, que es un deathmatch, creo que los deathmatch, cuanta menos información tengas en pantalla, mejor. A mí me parece bien, me parece estupendo. Me pareció, de hecho, a ver, no me ha parecido porque mal. Porque justifica, o sea, es más fácil ver si hay retardo en la conexión. No, y, cuando te, y cuando te matan, sale la barra como en Battlefield, ¿cuánto le queda de vida? Eso está bien, eso me gusta. Y también sabes qué arma está, entre comillas, rota. Porque ves que pegas un escopetazo y quitas 300 pero, y dices, hostia, pero también creo que te puede influenciar negativamente. Por ejemplo, yo el rifle de plasma veía que le quitaba 6 puntos de vida y decía... Pero es que el rifle de plasma te permite el rodearlo constantemente, que él no te va a dar, mientras le vas quitando 6, 6, 6, 6, 6. Y 6 por 10, que son 3 segundos de disparo, son ya 60. Sí, sí, sí, sí, es mucho. Pero da igual, yo creo que deberían minimizar un poco la interfaz. Le sobra demasiada información. Sí, pero como acercamiento que queda medio año. No, no, está es cojonudo, bien. Cojonudo. Me pareció. Yo me lo pasé muy bien. Ya te digo, fue en plan de repente me di cuenta que había estado jugando 6 o 7 partidas seguidas, que cada vez jugaba mejor y que me lo estaba pasando muy bien. Y no me pareció injusto, me pareció un juego bastante justo. En plan de cuando alguien me mataba, era porque realmente él había jugado mejor que yo, ¿sabes? Uh-huh. Excepto un par de momentos que tuve lag y me pareció un poco raro. Pero bueno, eso es aparte. Sí que notaba eso de que cuando alguien me mataba era, joder, lo ha hecho bien, ¿sabes? Ha saltado en el momento correcto, yo no he sabido anticiparme su movimiento, etcétera. Me recordó mucho al clásico Quake de es un juego, sobre todo con los cohetes, es un juego de trayectorias, de saber predecir dónde va a caer el enemigo y dispararle el cohete en el lugar correcto. A las patas, siempre. Exacto, a las patas. Yo por eso te decía, salta y ve saltando constantemente porque es una forma de colocarte encima de él y poder lanzárselo a los pies y es otra forma de esquivar sus disparos porque él no sabe que tú estás saltando todo el rato. Yo sé que soy el abuelo cebolleta, pero es que a mí lo de saltar con el mando me parece súper incómodo. No es lo rápido que debería ser. Pues yo no tuve. Debería estar en uno de los gatillos. Uno de los gatillos que sea saltar mientras tú apuntas con el pulgar derecho. Yo lo vi. Mover la cámara mientras. De hecho, saltas. Tienes la granada. Creo que es de las cosas más tontas que tiene el juego porque las granadas no son muy útiles. A ver, restan un pelín de vida cuando tienes un encontronazo de estos que te tapa un pasillo. Sí. Le lanzas la granada y sabes que si le da y le quita un poquito, es la diferencia entre vivir o morir. Pero, ¿sabes tú que tenías el Twitch de siempre que veías a alguien tirabas la granada? Sí. Yo no conseguí nunca acostumbrarme a hacer eso y tampoco lo vi. El par de veces que lo hice también. A ver, también es verdad que la primera vez que lo hacía no lo hacía muy bien, no sí. tiraba las granadas donde tocaba. Además es una granada que detonas manualmente. Sí, que eso tampoco me gustó. No. Un C4, ¿no? Sí, algo así. Pero bueno, a ver, técnicamente también. A mí me ha parecido muy bueno técnicamente, muy sí. funcional. 60 frames. Hace un poco de trampas porque el mapa es cerrado. Sí. Visualmente tampoco es un mapa muy espectacular. Es un rollo con una forja, con lava cayendo sí, y tal. Es... típico mapa del Quake. Bastante cerrado, pero el juego va muy bien. Va a 1080, bueno, no sé si es 1080, conexión, pero 60. ¿Y la conexión? A mí me ha funcionado muy bien. Yo tuve lag. Tuve varios momentos de morir y ver que el tío había disparado a 5 metros de mí. ¿Sabes? Pero en su juego yo aún estaba ahí. No sé si era no los hay servidores. Killcam, de hecho. Ya, pero bueno, eso me da igual. Yo prefiero que no haya killcam. No le veo. Yo solo me. Alguna vez cuando estamos los dos idiotas intentando pegarnos sí. puñetazos, sí que se nota un pequeño retardo. Ya. Lo que le pegas como al aire, pero le has dado. Le has dado, sí. Y la otra cosa, el FOV, el campo de visión, me pareció muy, muy estrecho. El Quake, normalmente la gente juega siempre con un FOV super alto, de 120 o más. Entiendo que en consola eso es inviable por tema de render, pero sí que me gustaría verlo un poquito más amplio, porque había veces donde, sobre todo en un mapa tan cerrado, perdías enseguida la visión de dónde se había ido tu enemigo, sobre todo en momentos de estos de ir a melee, ¿sabes? Que de repente se te había colado detrás y no lo veías, y girabas y seguías sin verlo y al sí. final te lías. Si lo pudiesen aumentar un pelín, estaría bien. Si no, pues bueno, es lo que hay. A mí me ha gustado también, estuve probándolo sí. en casa. Lo que pasa que reconozco que no es un juego... Yo soy más de Call of Duty, de Battlefield. A mí los saltitos, el ya. lanzar un lanzacohetes a los pies. A mí esa esquizofrenia jugando, de corro mucho, salto mucho. Sí, es así, a sí, mí tan frenético. No tengo esa sangre para mantener el ritmo 5 partidas y ya juego una, ya. pero otra ese ritmo no, a mí me gusta más pausado. Más pausado, es un gusto no, personal, pero sí que es verdad que el juego, joder, para ser un acercamiento también creo que mucha gente como yo, que sí. venga de Call of Duty, etcétera, etcétera. Sí, es más accesible. Le puedes ver la gracia, puedes decir, oye, pues yo solo no me sentaría a jugar, pero a lo mejor con vosotros, pues a lo mejor ver a José saltar disparando un misil al suelo, ver a Pedro con el demonio ese que parece un yonki con los bracitos así disparando misiles, y ver a Framara cayendo en la lava, pues yo qué sé, pues aprovechando que no está, pues, puede ser divertido. Es, o sea, como el Unreal Tournament, que son juegos realmente son juegos bonitos de ver, pues, cuando ves a alguien que sabe jugar a estos juegos, lo ves jugar, es acojonante. La partida contra Carmack del loco este, que se jugó el Ferrari Carmack. Por ejemplo, esa partida, ¿sabes? Es increíble, sí. es tan o bonita. Ves cualquier partida de Fatality o alguno de estos clásicos del Quake. Que dispara sin mirar a los muros porque sabe que va a salir ahí. Sí, sí, son increíbles. Por eso son juegos bonitos de ver, son como ver. Pues es un juego de acrobacias. A ver, mola ver a alguien que sabe jugar y que lo siente. Yo soy un manco. Lo reconozco para este juego. Pero también es muy divertido jugar con gente que conoces. Eso, ¿sabes? Es lo que te digo, que con un grupito, pues los 4 o 5 amigos jugando, puede sí, ser muy divertido. El demonio y tal. El demonio nos reíamos. Es que, aparte, es que es espeluznante. Qué mal rollo me dio. Está además, deja runas con sí, estrellas sí, por donde demonio, pasa. Y es como, uy, por ahí no, por demonio, ahí no. Y aparte tiene las manos muy bien modeladas. No me estáis viendo, pero tiene las manos así encorvadas. De Velociraptor. Con las uñas así, sí, como muy delgado. Y sí, aparte es grande. Encima es que es más grande que el resto de los personajes. Pero tiene como masa muscular en la chepa. Ahí está, es que es muy... me dio muy mal, no quería cruzarme. Aparte te lo ves aparecer como corre así, no, sabes desquiciado, que te revienta. O sea, corre así un poco desquiciado, te aparece por el pasillo y te cagas. La vez que me quedé encerrado con él en la habitación, sí, que estaba en plan de que lo mato, que lo mato, que lo mato. Lo mataste. Lo maté, pero me mató la mía a la vez. Sí. Y fue justo cuando él se le acabó el demonio. Sí. O sea, se le acabó, tiró un cohete o algo, me dio, y el mío le dio a él y se murió. Sí. Y fue un plan de mierda. Es que es un demonio. Primero que es un demonio. Segundo que lleva jetpack. Sí. Y tercero que tira cohetes, es que tiene todo, que hacen, todo para que hacen, le tengan le tienen es miedo. Muy rápido. Bueno, de hecho tuve un momento que no sé quién de los dos mataste 6 seguidos, sí, y sí, empezaste sí, y hicisteis una escabechina con sí, con el demonio. Pero bueno, muy bien, le falta medio año de desarrollo y creo que lo mejorarán. Y que esto es una parte ínfima del multijugador, sí, porque va a tener un editor de niveles súper sencillo. Sí, el snap map, o sea, este. Tengo muchas ganas de ver el single player, que al final lo que más me interesa. Un escenario todo plano. Sí. Con muchas runas de demonios. Y 12 demonios ahí saltando. Pelea de demonios. Se puede hacer tal cual. O sea, de hecho, creo que vamos a ver muchos mapas locos. De ese estilo. Creo que va a ser un... A ver, no va a petarlo en ventas. Porque no, además va destinado a consolas. Y el Doom le importa tres cojones a los usuarios de Play 4 y One. Los usuarios potenciales ni lo conocen, Doom. Yo tengo ganas de ver qué pasa. O sea, creo que puede ir de ambos. Porque por un lado, creo que empecé... O sea, van a pasar cosas distintas en PC y en consola. En PC entiendo que la gente lo pillará queriendo el Doom clásico igual no lo encuentran, pero las posibilidades de modding puede que hagan que alguien consiga hacer un modo de juego muy parecido al clásico Quake o al Doom. Y en consola creo que va a funcionar mejor de lo que igual creemos. No sé si el conseguirán atraer a gente que juega al Call of Duty, pero al mismo tiempo tampoco, o sea, me gustaría que la comunidad del Doom sea gente más clásica, ¿sabes? No sé, no sé qué va a pasar, pero yo creo que el marketing y la campaña publicidad que hagan con el juego va a ser va a ser clave. Necesita darlo a conocer. Yo creo que es un juego que se puede vender muy bien si el marketing lo hacen bien. Sí, que decir, a ver el single player. Es un juego de tiros con demonios y visualmente es muy chulo. Aparte es un modo campaña estándar. Sí, por de toda supuesto. La vida. De hecho, en la presentación en L3 se destacó el modo campaña y el multi. Se vio un poquito, en plan, mira, también tiene multi. Y ya te digo, la campaña pinta guay, todos los fatalities y todas las cosas que se puede hacer, molaba bastante. Y técnicamente también mejora muchísimo el single al multi. Sí. Y este se ve bien, se ve muy bien. Sí, sí, se ve las armas se veían bien, las manos del personaje. Las animaciones, tiene un mini parkour para subirte a las plataformas, como se vio en el vídeo. Sí, y funciona perfecto. Sí, y los fatalities no hacían cosas raras, quiero decir, la animación estaba bien ejecutada, sin clipping, sin. Creo que estaba simplificada con respecto al single player, pero por una cuestión de velocidad, porque tienes que hacerlo rápido para poder continuar. No, desde luego, se ve muy sólido, ¿eh? Sí. No habían bugs raros tampoco para ser un alfa. Tampoco Más allá de los lagazos que tuve, no tuve ningún problema jugando. Nos ha gustado el My Menu. Es que está tan verde que se llama My Menu. La beta. En la lista de amigos sale, Pepito está jugando My Menu. Está con el menú principal gozándolo. Está flipando con la música. Poco más con el Doom, ¿no? Nos ha gustado en general. Mejor de lo que yo esperaba y tenemos muchas ganas de ¿Cuál es la beta de la semana que viene? Porque vamos de beta en beta. No sé qué sale. ¿Nos hemos quedado alguna sin beta? No lo sé. Vamos a usar a nuestros contactos a ver si tiene una beta de algo para dejarnos. Bueno, el Candy Crush, algo así. Vamos a ir a hablar de las Assassin's Creed, pero primero paramos un poquito. Sí. Volvemos con un lanzamiento muy importante que es Assassin's Creed Syndicate. Cuando estéis escuchando el podcast acabará de salir porque creo que salió el viernes, viernes 23 viernes. Me parece. Mi posicionamiento con la saga Assassin's Creed es que me gustan, pero son productos fast food para mí. Es como, mira, un Assassin's, qué bien, un producto medianamente didáctico, agradable de jugar, valores de producción altísimos, facilones, como una película estándar de estas muy correctas que sabes que va a funcionar bien. Un blockbuster. Algo así. Nunca he sido gran fan, creo, y además lo dije el otro día por Twitter, que el Assassin's Creed nunca fue tan bueno como lo pintan, y ahora tampoco es tan malo, como se dice. Sí. Creo que siempre han sido juegos interesantes, de 7, 8, alguno ha alcanzado incluso esa categoría de juego sobresaliente. El 2, ¿no? Yo me quedaría con Black Flag. Sí, si me preguntan a mí. Creo que es una saga que necesita un toque de frescura urgente, que quizás involuntariamente lo tuvo Black Flag, por ser el menos esperado, por ser como un spin-off un poco del 3, de venga, vamos a reciclar cosas. Sí. Al final le salió un juego muy apañado, muy entretenido, por incluso esa falta de miedo por petarlo. Sí. Y creo que a Syndicate le ha pasado algo así. Unity, como recordáis, es un buen juego, Unity. Nadie se lo puede discutir. A mí me gusta mucho Unity, ¿eh? Pero esta corriente de odio hacia Ubisoft, de oh, mira los bugs que tiene, mira la captura de la tía esta sin cara, tal. Yeah. Creo que se han sobrado demasiado con ellos. Pero Unity, a ver, sí que es cierto que tenía cosas rotas, le faltaban meses de cocción, porque estaba a medias, muchas cosas en lo técnico estaban directamente rotas. La vidriera, recuerdo cuando lo jugué sin parche, que se ponía el juego a un frame, se congelaba directamente, como hostia. Pero el juego, la estructura, las misiones, la historia no tanto, la historia fue un poco más decepcionante, pero es agradable. Es un juego que juegas y dices, hostia, mira qué iluminación, es la hostia, esta misión, mira, me resulta entretenida porque tengo que subir a Notre Dame, tal. Es bonito, es un juego bonito. Que recrea fielmente lo que es la esencia, en este caso, de París. Técnicamente, creo que el año pasado no hubo cosas mucho mejores que Unity. Y a nivel de iluminación, a mí me pareció un juego adelantado a su tiempo. Me pareció que era como la siguiente generación de luz que íbamos a ver. Sí, estaba muy bien. tenía momentos que eran como, joder, te volaban la cabeza. Y en interiores, sobre todo, estaba muy bien detallado. Y no, de hecho, a ver, tenía tecnologías muy buenas de luz y tal. Yo puedo dar el contrapunto porque yo lo jugué post-parche. Sí. Yo lo jugué en diciembre, enero ya, que ya había salido el famoso parche. Y yo tengo que decir que bugs de estos que un personaje por el suelo arrastrándose o haciendo la niña el exorcista, yo no me encontré. Yo no me encontré caras rotas. Yo no me encontré las caídas de frames que están en todos los Assassin's Creed, que es cuando vas por un tejado, saltas a otro y bajo hay 100 NPCs por ahí paseando, ¿vale? Que el juego, pues... Y la sección final de Unity está bien. Meten de NPCs que miras y dices, hostias, ¿cómo han hecho esto? No, no, y aparte que el juego estaba bien, era un juego divertido, entretenido, el ritmo que... pecado en algunos Assassin's Creed de tener un ritmo lento, tenía un buen ritmo, tenía mejora del personaje, que un montón de armas, de armaduras, de diferentes tipos, o sea, era un juego que se llevaba muy bien. Y es lo que dice Pedro, yo creo que surgió una corriente de machacarlo, porque yo creo que es un poco porque es anual y parece ser que como es un juego anual ya vamos a tirarle piedra. Y porque siempre hay uno que dice una cosa que tiene muchos retweets o cala hondo y el resto es borreguismo puro. Pero Unity para nada es un mal juego. No, no, no, en absoluto. Y Assassin's Creed tampoco, Assassin's Creed 2 tampoco es la panacea, tampoco descubrió, reinventó la rueda. Yo lo jugué mucho más tarde y tal, recuerdo que porque todo el mundo lo ponía como el mejor Assassin's Creed y tal, y me pareció con la parte de gestionar la casa y tal, me pareció un coñazo. A mí es que esas cosas me parecen coñazo. Yo cuando juego un Assassin's Creed quiero matar gente, que es para eso el juego. No, no, es verdad, a mí todos estos añadidos que meten de gestiona tu pandilla de Londres, gestiona tus asesinos de no sé qué, gestiona tu casa de la campiña italiana de no sé. No quiero eso, yo no quiero matar gente. Pero Assassin's Creed 2, lo bueno que tiene es que después del batacazo mediático de Assassin's Creed 1, que apuntaba maneras, porque de hecho, como dijiste ayer, prácticamente inventó un género o adelantó un género que todavía estaba en pañales, que fue las aventuras un poco con sigilo, con acción, tal. Sí, ¿no? Y el rollo este del asesino que va por ahí. O sea, recuerdo... retorció un concepto que todavía estaba un poco en pañales. A ver, o sea, creo que todo el mundo, cuando se anunció el primer Assassin's Creed, la reacción en general de todo el mundo fue muy buena. Joder, y además... Un juego metido en contexto histórico. Que el primero se ve de lujo. A nivel arquitectura, es increíble. Sí, sí. Falló en que las misiones sean repetitivas, pero en realidad el juego en sí está muy bien y a mí me ha parecido genial. Pues esa muerte por éxito que ha tenido Assassin's Creed le vino muy bien al 2. Sí. Pero el 2 fue un poco tapado porque... La gente, había gente muy asustada. Muy mira, escéptica. No quiero jugar otra vez a lo mismo una y otra vez. Pero yo recuerdo muy buenas reviews del 2. Sí, sí, sí. Y en general, ya te digo, en internet la corriente era que el 2 era de los mejores. A ver, yo lo jugué ahora un poco más de medio año. Sí. El 2, otra vez, empecé. Y sí que es verdad que se nota vacío. Porque después de jugar Black Flag o Unity se nota vacío la ciudad. Y técnicamente a mí me parece peor que el 1. Correcto, técnicamente es muy pelado. Yeah. Pero sí que es verdad que tienes Florencia y cuando ya es a Venecia el juego remonta un poquito. Venecia tiene su gracia que nadas, que tienes misiones más variadas. Y que tiene un prota muy carismático. Lo del carnaval, la misión esa que es de noche. Luego está por ahí, creo que es Da Vinci también, que le da un puntito. Entonces, acompañaban varias cosas a un juego que a lo mejor, lo que comenta, no era tan llamativo a priori como el primero, pero sí que muchos elementos que acompañaban que el juego se haya ganado un hueco y se le recuerde con mucho cariño. Sí. La Hermandad, el siguiente que ha aparecido, Assassin's Creed 2, es, para mí, mi punto de vista, es mejor técnicamente y más completo. Ya no solo porque tenías la microgestión de tu pequeño ejército, que a lo mejor a ti te aburre, pero sí que es verdad que le da le aportaba una frescura y además en la jugabilidad podías llamarlos para que te ayudasen. Sí. Mientras hacías una misión, les pegabas un silbido y o tiraban una lluvia a flechas o venían y se cargaban a dos tíos. Y luego estaba el Revelations, ¿no? Que también era como la tercera parte de eso. Sí, pero el Revelation ya fue... Ahí es donde empezaron a quemar un poquitín el concepto, pero la Hermandad era el 2 con un pequeño subidón. La gente decía que eran como nuevos juegos de Assassin's Creed. Yo siempre vi como expansiones del 2. Es, aparte, Assassin's Creed ha tenido una numeración extraña, porque Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, luego la Hermandad, el Revelation, luego Assassin's Creed 3, luego Assassin's Creed 4, Black Flag, luego Assassin's Creed Rogue. Bueno, Rogue, Unity y este que es Syndicate. O sea, se han dejado. Hay veces que han aparecido el número, han descubierto que poner números les limitaba. ¿Sabes? Sí, puede asustar en cuanto al mercado a la hora de comprar Metal Gear Solid 5. Nosotros dijimos que, ojo, el quinto, que yo no juego ninguno, que me da miedo. Eso es. Claro, sobre todo, y más teniendo en cuenta que Assassin's Creed 3 cierra una historia, cierra una historia más con un final, ha cerrado, y Assassin's Creed 4 es otra historia que no tiene a priori nada que ver. Sí, es el rollo del presente. Sí, todo lo de Desmond. Pues, sí, exacto. Lo cierra el 3, en el 4 ya no aparece, pero sin embargo lleva el 4. El 4 es la continuación, o sea, es un, a efecto de usuario, el 4 continúa el 3, pero no lo estás continuando. Ya. Entonces ahí a lo mejor si hubiesen dejado Black Flag, hubiese sonado de otra manera. Tengo que verme algún vídeo en YouTube que enseñe las cinemáticas, que me expliquen la historia de Desmond, porque me parece como súper interesante, pero nunca me voy a pasar los juegos como para entender. Fue una de las sorpresas nunca desveladas del 1, que cuando te encontrabas con el presente decías, ¿qué cojones es esto? Sí. Porque no se sabía. Y qué bueno fue ese secreto, qué bien se guardó. Sí, sí, sí. Sí. Y creo que es una de las cosas que menos se aprovecharon, ¿no? Porque al final aquello fue un bluff. Sí, era, a ver, era como escenas interactivas, no podías hacer mucha cosa. Sí, pero que la historia tenía mucho potencial y luego, por lo que me contasteis y lo que he leído por ahí, que toda la parte de Desmond era se rollito desafío total, algo así, exacto, una máquina que te... En el 3 tenía unas secciones de plataformas horribles, no, estaban bien pensadas, pero eran aburridas. Pues es que, o sea, eran si no recuerdo mal, 20 minutos de cuando entrabas en la cueva... Exacto, era saltar. ¿Recordáis la historia esta del tío, el director de Ubisoft que llevaba todo el tema de Assassin's Creed? ¿El Patrice Desilets? Sí, que tenía un plan enorme para temas de Assassin's Creed. Sí. Incluía lo de la parte del presente y todo el rollo. Y cuando lo echaron, se ve que Ubisoft dijo, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Entonces se ve que lo acabaron lo antes posible, se quedaron encima toda esa parte y acabó como acabó. Para mí el presente Desmond, en este caso, yo creo que debería haber un juego. Tendrían que haber lanzado un juego que fuese... el juego Desmond, en el presente. Es que yo creo que con Desmond idea, Chronicles. Exacto, con acción y jugabilidad creo en el presente. Que la idea original de Assassin's Creed es que llegase un momento que uno de los juegos fuese solamente en el presente. Ya, pero como tienen 2000 y pico años de historia ahí... Claro, pero es que como despidieron al pavo este, que tenía el plan en la cabeza de cómo hacer los Assassin's Creed, y Ubisoft se ve que no le debía estar gustando todo el tema del futuro, pues dijeron, lo quitamos en medio lo antes posible, acabaron esa historia. Es que ese componente histórico que tienen los Assassin's Creed han funcionado muy bien. Es que está muy bien, a mí me parece muy bien. Porque aprendes entre comillas a la vez que juegas, recorres un periodo histórico que, por ejemplo, en el 3 me parece es súper fiel respecto a la historia de Estados Unidos, pero tan fiel que llega a aburrir lo largo que es. A ver, yo creo que, no lo sé, no tengo pruebas de esto, pero a algún chaval le tiene que haber metido un poquito de interés y curiosidad por la historia. ¿Verdad? Igual se ha puesto luego a estudiar un poco de qué va. De hecho, ¿sabes? Una anécdota mía, personal, cuando yo estudiaba empresariales en la universidad, estudié historia de la economía, etcétera, y justamente me coincidió que estaba jugando el 2, y en el 2 cuentan la primera familia, aparece la primera familia de banqueros italianos en Florencia, y lo introducen un poco y era muy muy fiel porque yo estaba estudiando ese y el juego tenía un trabajo de documentación bestial detrás, o sea, es una enciclopedia interactiva, quien quiera se va a los datos, a la pestaña datos y si leía cosas eran cosas reales que yo había estudiado en la universidad y lo habían puesto al pie de la letra, adaptado, metiendo a Ezio Auditore por medio, haciendo su papel de Ligon Z asesino, pero sí que habían recreado lo que estaba pasando en el contexto histórico está recreado bien y por qué nacieron los bancos y cómo funcionaban en aquella época, estaba muy bien. Por eso te digo, incluso en la Revolución Americana, bueno, en el 3 hay batallas muy chulas que las recrean muy bien, por lo que hemos podido ver, pues a lo mejor en fotos o en cuadros y demás, está muy bien plasmado. Hasta el momento que lo dice Pedro, hay cinemáticas que llegan a incluso aburrir porque son politiqueo en plan de... El problema de Assassin's Creed 3 es que tiene un ritmo muy, muy lento. Porque empiezas con el protagonista siendo niño y te hablo literalmente de 4 horas siendo niño pasando tutoriales. 4 horas donde realmente no haces nada. Aparte son unos tutoriales que luego no te valen para nada. No haces nada nuevo, que es salta, juega al escondite para practicar el sigilo, no sé qué. Lo de la caza, que luego no cazas, luego pasas de... y luego los traslados de un sitio a otro son insufribles. Y Assassin's Creed 3, el problema que tuvo es que había tanto hype, porque era como el 3 después de 2 entregas no numeradas, que se la pegó porque en la prensa se llevó 9, 10, el juego salió medio roto, recuerdo la el última misión. Era horrible. La última misión, que es una huida eterna, rota, pero rota de atascarme en el aire, de quedarme flotando, y de varias veces reiniciarla y decir, no puede ser, de cabrearme con el juego y decir, mira, paso. En consola no se podía jugar. En consola, cuando salió la primera semana, hasta que no empezaron a parchearlo, costó mucho jugar. Que sigue siendo un juego con valores de producción de locos, de película, pero quizás el hecho de que la saga sea anual pues está lastrando a esos 6 mesecitos extra que lo agradecería el juego mogollón. Claro. Es más, no un tema de no me vendas todos los años el mismo juego, no hay problema porque lo compramos y lo disfrutamos, sino es, a lo mejor prefiero que me lo vendas cada año y medio o 2 años y que me lo vendas más pulido. Te lo voy a seguir comprando igualmente. Y va a seguir, porque las cosas como son, han descendido mucho las ventas. El otro día veía yo un gráfico, bueno, un pequeño análisis de las ventas. Evidentemente había bajado mucho. Espérate que salga el de Japón y verás. Escúchame, bajar mucho es que el nivel bajo era 9 millones de claro. copias. O sea, seguía siendo una locura a nivel ventas. La gallina de los huevos de oro. Claro. De Ubisoft, no, y si el próximo es el de Japón o se lo están guardando para cuando las ventas de sean hecho, muy hay malas. Un guiño en Black Flag, puede ser al principio. Sí. Que repasas varios cartuchos de OCs de Abstero. No, es Unity. En Unity, cuando empiezas justo, Unity, es Unity te plantea una historia que es como un video. Una consola. Un VR en el que tú seleccionas qué momento de la historia quieres jugar. Y hay uno ahí metido que es Japón. O sea, es que está puesto. El periodo de Edo, de los samuráis, de tal. Y en algún momento que hará, porque están jugando un poco con el run de suelto perlas ahí. De hecho, hay uno en China, el Chronicle, que es el de portátil. Sí, que es en 2D. En 2D, que ya es China. O sea, ya te empiezas a acercar ahí a la... Claro. Pero bueno, ahora centrándonos en Syndicate. Es un poco... Ha pasado como del 3 al 4. Vale. El desencanto por Unity. Sí. El no espero nada de Syndicate. Y Syndicate tiene algo muy bueno, y es que sale al mercado sin presión. Sí. De hecho, no ha hecho casi nada de ruido. No, ha hecho muy poco ruido. En plan, bueno, sí, sale un Assassin's Creed esta semana. Hostia, que sale esta semana. Pero que no ha habido una campaña. En la tele no se ha visto mucho, Ese es el tema, que este año el protagonismo era Witcher, era Metal Gear, y Assassin's Creed, digamos que está un poco tapado porque es el aperitivo antes de Fallout 4. Que es el que lleva todos los galones para ser el GOTY y tal. Y me he encontrado con un juego... Que, para empezar, como has dicho con Doom, a mí me ha gustado mucho. Sí. Me ha parecido muy buen juego. Arregla sobre todo el apartado técnico. Las caídas de frames son muy puntuales, sobre todo con los carruajes, que es una de las novedades, cuando vas por las calles rompiendo todo. Mm. Hay un motion blur para disimularlo, pero se notan las caídas. Pero no molestan, es decir, no se rompen. Ya. Y cuando vas caminando por la ciudad, va perfecto. 30 frames, súper estables, una luz acojonante, una calidad de texturas, materiales, NPCs, inteligencia artificial de los NPCs, de que interactúan, de que están haciendo sus cosas, pasas por al lado, interactúan contigo, les fastidias, o sea, los empujas, se cabrean, rollo GTA. Uh-huh. Que da la impresión de estar vivo. Es el Assassin's que me da la sensación de que realmente está viva la ciudad. Porque Unity era un poco estúpido, de que estaba la gente subida, que eran muñecos subidos en los cantos de las escaleras. Sí. Y estaban estáticos, y era un poco... Aquí han metido potencia bruta, pero no tienen vida. Aquí pasas por un parque y, joder, cada uno está haciendo una cosa. Mola. Y es realmente que hay vida, que ese tío se levanta y se va a su casa. Sí. Algo que hace muy bien Rockstar, pues ahora lo ha conseguido Ubisoft con un juego que no ha estado tan promocionado con eso, porque... ¿Qué han promocionado en Syndicate? Las bandas rollo Guns of New York, los carruajes... La doble jugabilidad que ibas a llevar a los hermanos... Por aquí en el juego llevas a dos hermanos, Jacob y Ivy, se apellan Fry, y son pues dos rebeldes. Ella está más centrada en el rollo templarios, de conducir un poco la historia por Assassin's Creed, y el otro es un poco más brutote, más de bandas rivales, de conquistar territorios, de vamos a por los ricos, a por los pijos, y nosotros somos pues los típicos revolucionarios. Sí. Se puede cambiar de personaje en cualquier momento, salvo misiones obligadas. Vale. Pausas y le das al R3 y directamente cambias. Cada uno tiene un árbol de habilidades. Uh-huh. Se vendió como que cada uno era muy diferente, pero son iguales. Ya. Dicen que Ivy es más floja, más sigilo. Metes igual. Sí. Esa diferencia es que el control es el mismo, las habilidades son las mismas, los golpes igual. Solo que es cierto que uno tiene armas que se supone que quitan más vida y la otra no. Empieza rollito Uncharted, muy lineal todo, tutoriales camuflados, pasillo, tal. Eso me mola, porque está muy dividido por misiones. De hecho, han dividido 7 capos de la mafia, de los pijos, que tienes que matar, y un octavo que es el malo maloso, que es el final del juego, el final boss. El cabrón que está oprimiendo a la ciudad, bla, bla, bla. Y está dividido en... tienes el asesinato principal, que es ese jefe de zona, y luego misiones de cada tipo. Misión de famoso, que es con Dickens, con Marx, con Graham Bell, con el telégrafo, que es el inventor del juego, el que te da gadgets. Tienes una misión de bandas, que es pues todos tus secuaces o todos los voluntarios a pegarte contra otros. Vale. Pero solo tiene importancia a nivel misión secundaria y ya. Ya. O sea, se han cargado un poco todo ese run que había sobre, hostia, vuelven las bandas. Yo me esperaba algo al estilo GTA... GTA, ¿GTA 2? No, el GTA Los Santos. No, Los Santos, coño. El San Andreas. San Andreas, joder. Perdón. Perdón que me he cagado mucho. El San Andreas que liberabas una zona y se hacía de tu color y luego te la invadían. Yo me esperaba algo de ese rollito, que tuvieses que estar pendiente. Pues aquí la estructura es muy común. Es un sandbox, como otro. De hecho, el árbol de habilidades es Far Cry. Lo han hecho... mucho más accesible y sin tan tanto concepto retorcido de estos de Assassin's Creed que solían ser jugablemente diferentes pero toscos, aquí es muy ágil todo. Muy árbol de habilidades, gano puntos de habilidades por misiones, tal, hago secundarias, no sé qué. Mejor atuendos, me los cambio, las armas, las creo, los gaches, relleno munición. Ha metido un gancho para desplazarse por la ciudad, súper útil y súper cómodo, por fin. O sea, si te la tienes que patear, la ciudad es enorme, ¿eh? La ciudad es la más grande que he visto en Assassin's Creed. De hecho, si queréis luego os lo enseño, vais a ver que es que como, hostia. El mapa, ya París se antojaba grande por la disposición de la ciudad. Sí, pero bueno, tenías luego Versalles, que era otra zona diferente. Pero aquí es todo Londres y es como, joder, y el Támesis. El Támesis es, Dios, que te puedes meter con un barco y te das la vuelta y que tardas una hora. ¿Has viajado a otro punto o solo hay un mapa? De momento solo un mapa. Voy por la secuencia 6 de 8 y de momento solo un mapa y apunta que esto sigue igual. Yo que lo he jugado, yo he jugado a todos y me han gustado todos, incluso el 3. ¿Este me va a gustar? Seguro, seguro. El combate es más ágil. Es flojera, es rollo Batman, de eso que pegas como al aire y luego la contra cuando se pone el personaje amarillo, el triángulo para la pistola, para tal. Le falta chicha. Uh-huh. Y suele ser repetitivo, de eso que te enganchas con un tío mientras los demás esperan y es como 5 minutos, pa, hasta que lo matas. Lo que peca la saga, que parece que no han acabado de afinar la tuerca con el modo de combate, ¿no? Pero con nunca, el combate, nunca. ¿No? En ninguna Assassin's Creed ha sido bueno. Siempre los combates han sido toscos. Sí que es cierto que tiene fatalities muy chulos, que enganchas a alguien con el cuchillo y hay una animación que se lo clava en el pie, lo empuja, se lo quita del pie, se lo clava en el cuello, lo deja en la pared, lo recoge y dices, hostia, interactúas muy bien con el escenario, pero da esa sensación de piloto automático de mientras me tomo una cerveza le doy al cuadrado, se acaba el combate y ya ha ganado, ¿sabes? Sí. Es un poco ese rollo. Que creo que el referente ahora mismo de combate es Mad Max, en cuanto a simpleza y contundencia. Sí. Y Assassin's, que tiene armas, le falta esa chicha de... Realmente estoy golpeando. Aquí es como, bueno, sí, un combate, ¿no? Qué pena. Le parto la cara a este, me giro, le parto la cara. Y cuando me he cargado a los tres, echo a correr detrás del otro para volverle a pegar. Exacto, y casi que mola más irte con el gancho para arriba, que se pase un poco el follón y vuelves y lo asesinas de un toque. Una de las cosas que me gustó mucho en Unity, y que me imagino que ya estará implementado, es que los guardias no te perseguían por los tejados saltando con la misma habilidad. Era muy curioso en Assassin's Creed 2, por poner un ejemplo, te perseguían perfectamente. Tú eras un asesino que te habías preparado, que venías de un linaje, tu ADN, ¿no? Eras la repanocha. Y luego cogías un cofre, huías por el tejado y todos los guardias matados de Florencia... Igual. Tenían la misma habilidad aquí, que tú. Aquí lo han hecho muy bien, hay trampillas. Entran al edificio y suben por una trampilla al tejado. Esto es la Londres de más o menos la Revolución Industrial, de casi 1900, 1880. Es la Londres de Sherlock Holmes del Robert Downey Jr. Exacto, ¿no? Más o menos es The Order, pero en Assassin's Creed. Deberían hacer que los guardias, cuando te están persiguiendo por los tejados, que algunos se caigan y tal, o sea, que sean como más torpes, ¿no? Tendría más sentido. Esa era una queja mía desde toda la saga, que porque eran igual de hábiles que yo, yo me había preparado, yo era... Claro, incluso aunque suban por trampillas y van a saltar de una azotea a otra... No saltan de una azotea. Ah, vale. En Unity ya pasaba que el que estaba patrullando en el tejado estaba patrullando porque le habían dicho, mira, hoy te toca a ti patrullar este tejado, pero ya está. O sea, si te ibas muy lejos, el tío se quedaba lo suyo. Pero han sido muy inteligentes copiándose de juegos como Uncharted, GTA, Far Cry. Lo mejor de esos juegos es pues la agilidad con la que fluye todo el ritmo de juego, y aquí está muy bien. Por ejemplo, han metido los carruajes para desplazarte, tienes el rollito en vestir caballos de titanio, de hecho le pegas, rozas algo con el caballo y saltan chispas con el caballo, o sea, con el morro del caballo. Es muy tonto, rompes farolas, árboles, carteles. Claro, pero es que ¿qué van a hacer si no? Claro, no van a matar al caballo. Joderían el ritmo de juego. Es que sería absurdo. Y han metido también muchas armas y es un manejo ágil. Un cuchillo enseguida lo lanzas, son mortales, además los cuchillos arrojadizos son la hostia. Han metido pistolas, que funcionan bien. ¿Qué tal el arma de fuego? Porque en los otros era un poco tosco. En el 3 era el asco, aquí es lógico. Apuntas con el L2, disparas con R2, apuntas bien. Y te sale en rojo cuando es una zona mortal, un área mortal del cuerpo. Cabeza, sale en rojo, disparas, lo matas de un toque. Y también está muy bien que han metido dardos alucinógenos, que vienen de puta madre, porque lo que hacen cuando hay 3 o 4 enemigos juntos, se peguen entre ellos, le disparas a uno y lo vuelves loco y empieza a pelearse con los demás. Te ahorra. Y puedes mejorar la banda. Lo que hace con la banda, una de las mejoras imprescindibles, que vale como 7.000 libras, es que... sube tu reputación y te tienen miedo. Y puedes ir por la calle tranquilamente. Ha metido un elemento, una tercera banda, que es la policía. Ah. Que en una pelea no siempre van a por ti. sino que van a por el enemigo, luego cuando acaban con ellos van a por ti. O sea, te da tiempo a huir. Sí. O sea, que el juego no tiene interrupciones como otros Assassin's Creed. El problema, que las misiones son las de siempre. Yeah. Y las de siempre es como, recoge dos cajas de no sé qué, asesina tal, persiga a este tal para escuchar su conversación. Y son un coñazo. Ya. Yeah. Pero claro, hay gente a la que eso le fascina de los Assassin's Creed y con este lo van a gozar. Sí, a ver, a mí me gustan. Y estoy deseoso de jugarlo porque soy fan de la saga. Y lo que tenía miedo es eso que estás comentando ahora, que es otra vez el cuélate en una casa, en una finca, que no te vean, sube al último piso, roba los planos, entra a la habitación, cárgate a este tío y sal. Sí. Que, joder, después de 6 o 7 años que llevamos así. Lo bueno es que los asesinatos, las misiones gordas, tienes como... tareas secundarias en la misma misión, con R3, como escaneas a un personaje y te dice, si por ejemplo le robas la llave maestra y se la das a este personaje, te abren todas las puertas, te facilitan el asesinar. Había una que era un doctor y que para me decía que si lo asesinaba, si asesinaba a su cómplice y lo metía dentro de una bolsa de cadáveres, porque estabas como una especie de manicomio con la sala de la morgue y tal... Si hacías eso, te da más bonus. Siempre tienes como bonus extra por misión. Sí. De, ha metido un movimiento nuevo de intimidar a alguien, de que vas por detrás como amenazándole con el machete, vale, para llevártelo a un sitio. Pues yo la he cagado todas las veces que lo he intentado y aún así me valida la misión, pero me resta puntos. O sea que no es tan frustrante, no es tan de reiniciar la misión porque se te da mal. Sino que si lo haces bien, te recompensan. Si lo haces mal, te la pasas y punto. Y han recuperado lo del Assassin's Creed 1, los diálogos después de cada asesinato, de que te justifican la historia. Sí. Vemos que hay un momento de redención del malo, del enemigo de turno, que te pide un poco de perdón, pero a la vez te justifica el por qué ha hecho esto. Y es interesante. Tiene ese momento de un vis-a-vis de que están hablando entre ellos con el escenario este virtual. Y tiene su qué. Es decir, es un juego que me despierta un poco de tedio, porque es Assassin's Creed, no ha cambiado, yo no soy fan de Assassin's Creed, pero creo que para la gente que le gusta Assassin's Creed y que la ha decepcionado Unity, con este va a salir encantado. Sale sin presión y sale muy bien, coño, porque técnicamente vuelve a ser un referente, tiene momentos de decir, Dios mío, qué bonito. Sí. La clave, Jesper Kidd ha dejado la saga y ha venido Austin Wintour y el de Journey. Ah. Qué música tan bonita tiene el juego. Mola. El doblaje es bueno, como siempre. Uh-huh. Pero la música es todo violines, pianos, coros. De repente te encuentras en un parque a un cantante. Y canta, lo oyes ¿no? desde lejos. La mezcla de audio es tremenda. Y eso que juego sin equipo 5.1. Pero solo por los altavoces 2.1 que tengo en el ordenador. Se oye de lujo. El volumen está muy bien equilibrado. No tiene ecualizaciones raras. Mola. Y es un juego que ha salido muy, muy entero. Lo dije el otro día en Twitter. Parche de lanzamiento, 500 megas. Eso es poquísimo. Los parches de Assassin's Creed Unity fueron de 6 gigas, de 11, de 12... Sí, sí, ¿no? Creo que el de ese que lo arreglaba todo era 7,5 y luego además venía otro más pequeñito. Era un juego entero. Pues últimamente parece ser que es la tónica. De hecho, todos los personajes que desaparecían por pulido de motor los camuflaron como fallos en la realidad virtual de Abstergo. Les pusieron el degradadito este azul, se esfuman. Sí. A ver, es una solución... Es ingeniosa. Al fin y al cabo estás en un videojuego, es un glitch, ¿no? Te has encontrado un glitch, ha desaparecido, pues oye, ya está. Aquí no he visto lo que es el presente. Es muy soso, ¿no? Apenas hay escenas. Se supone que hay una sorpresa final, no he llegado todavía. Me gustaría pasármelo porque me está entreteniendo. De hecho, este juego lo hereda Framara, por lo que quiero acabármelo. Me queda una semana para que vuelva Framara. Y... no hay interrupciones y es agradable jugar. Por fin han dado con la tecla de... es un juego como cualquier otro, pero con personalidad. Y eso está muy bien. Porque bueno, Assassin's Creed siempre ha sido diferente, pero ha sido coñazo muchas veces. Esa diferencia era como, Dios, no, pereza. Sí, sí, no. Y me está gustando, ya os digo, que me parece de momento un juego de 8, bueno, pues, solidísimo y... gran candidato a estar en el top de mejores juegos del año. ¿Por qué no? No vamos a... Es que parece ser que Assassin's Creed nunca se le tiene en cuenta porque como sale todos los años es el FIFA de las aventuras, ¿no? Sale todos los años, pero es un juego. Le faltan 6 meses, un año para pulir las cosas malas. Lo de las misiones, los típicos glitches tonto de pego y se queda el personaje ahí como quieto, que no impacta. Le faltan las tonterías, el pulido, el tener un testeo de 6 meses de un tío jugando todos los días o un departamento entero, que son 1 millón en Ubisoft. Le falta eso, pero pese a faltarle, está mucho más entero que Unity. Yo es que y Unity ya era buen juego. Con Assassin's Creed, Ubisoft ya puso hace años a funcionar la máquina del carbón. La secuencia de créditos de Assassin's Creed, fácil, es media hora de nombres. De Ubisoft Marruecos, sí. Ubisoft Barcelona, Ubisoft Sofía, Ubisoft Vancouver, tal. Es que ellos se han puesto ya están, de hecho ya me creo que ya tengan el siguiente ya muy adelantado. Sí, porque es una máquina que no para. Se filtró Assassin's Creed Victory, como se llama, sí. Por aquel entonces, al mes de salir Unity. Claro. Eso ya lo tienen, por supuesto que están es en que ello. No pueden parar la máquina un año para pulir un juego. Pero no, claro, no. Unity estrenó un motor y siempre el bueno es el que sale después del estreno del motor. Yeah. Y en este caso, creo que le ha tocado a Syndicate, pero en una mala época porque salen demasiados juegos buenos. Uh-huh. Y va a vender bien, porque es Assassin's. Bueno, vende bien. Pero me da pena que mucha gente le va a decir que no por los prejuicios y los precedentes, que son prejuicios justificados. Mucha gente se ha sentido timada con Unity porque salió... roto. Y no, y que tenía precedentes del 3 y que ya venía. Pero yo lo jugué sin parche, porque yo jugué una versión de prensa que me mandaron un par de semanas antes. De hecho, fue en la Madrid Games Week del año pasado, que se lo dejé a Framara ese fin de semana para que me capturara para cuando hice un videoanálisis. Y fue perfecto Unity. Que también es un poco buscar las cosquillas de un bug exportada en una página. Ya. Y cuando hay juegos con bugs loquísimos que se le perdona todo, porque no, supongo no es Ubisoft. Supongo de cuánta gente se encuentra con el bug. O sea, si es algo que le pasa a una persona, pues bueno, tampoco. No, o que hagas el vídeo en YouTube y sea gracioso. También. Que sea de hecho, viral. Los bugs graciosos son más virales, obviamente. El este que había una conversación que de repente había NPCs que se colaban en la conversación. Exacto. Era descojonante, porque era muy gracioso. Sí. Y aquí he tenido cosas como... de telequinesis, de un tío que estaba empapelando una pared con publicidad y de repente cogía y usaba la fuerza y se acercaba a la escoba esa y era como jaja las risas o gente que de repente iba caminando a las vías del tren, pasaba por las vías del tren, pasaba el tren y no pasaba nada, claro, no se lo cargaba. Que no hay que tomárselo tan en serio, ya está, son pero, cosas que tienen todos los juegos. Es como todos los que se ríen de eso, que también es fallo de Ubisoft no darle más tiempo, pero tremendo juego que se han cascado en nada. Sí, no. Que es gordísimo. Sí. Cuando veáis, ahora os lo enseño un momentín, que veáis las calles de Londres. Vais a ver qué escala, qué iluminación, qué música, qué todo. El juego final ha mejorado respecto a lo que habías podido no probar. No tiene nada que ver. Porque yo recuerdo comentarios tuyos diciendo, bueno, de momento, si lo que me están enseñando... La es demo de L3, que era Jacob con el gorrito de copa y tal, iba a 20 frames. Vale. Se le veía un poco las ganas de gustar. Pero no estaba... El combate era penoso. Hacías un salto de fe, enganchabas a alguien para tirarlo a la paja y se colgaba el juego. Estaba rotísimo. Y la demo de la Madrid Games Week, la de Jacob era la de L3, que era como, a dos semanas me sacas esta mierda. Yeah. ¿Cómo te atreves? Y la demo de Eevee sí que era la de la Gamescom, que era casi versión final. Y había una diferencia de años luz y ahora está pulidísimo todo. De hecho, yo he jugado, salvo una misión, que se me atascaron los objetivos, que fue reiniciar recuerdo y en media hora, que bueno, se dice pronto media hora, me costó media hora más pasármela, ya está. No he encontrado bugs, aparte de las gracias estas de personajes rotos y tal. Vamos, que sí que ha habido que quien haya visto vídeos, haya leído cosas anteriores al lanzamiento. Que va a haber muchos canales que ganan dinero a costa de reírse de los bugs, van a hacer su agosto. Pero el juego, el usuario que se lo compre, que no vaya buscando, ay mira, eso se ha movido, ha desaparecido. Claro. Que disfrute del juego, porque es muy disfrutable. Lo que os digo, el desplazamiento es ágil. Y eso ya me gana. El tener que ir andando me toca los huevos, honestamente. Yeah. Me gusta ir con el gancho. Además, tira el gancho a 100 metros. Y hace una tirolina y vas por los tejados. Y un objetivo que está a un kilómetro, llegas en 3 minutos. Ah, pues estupendo. Pues nada, entonces, ¿te ha gustado? Sí. ¿Lo recomiendas? Sí, lo recomiendo a todo el mundo. Yo lo dije el otro día por Twitter, dije... Tengo ganas de un juego profundo como Assassin's Creed porque últimamente estoy jugando a FIFA, Destiny, que al final es repetición. Me dijeron, profundo Assassin's Creed, pero entendedme, Assassin's Creed es una aventura que te pide mínimo 15 horas para pasar la aventura y unas 30 para hacer todo, porque hay misiones secundarias a patadas. Ahora tienes unos secundarios que es uno es el que te suministra armas, el otro te consigue dinero. De hecho, puedes domar a los niños, entre comillas, porque está llena de niños Londres. Para que te roben. Algo leído por ahí del tema de los niños. Y con el R1, pues te dan la recompensa. O sea, tienes unos secundarios a los que cuidar para que la economía del juego funcione sola. Ya. Y quien quiera hacer un 100% del juego tiene 30 horas. Y un juego de 30 horas, 60 euros, vale la pena. Sí, no, por supuesto. Muy bien. Pues nada, nos vamos Hacemos el corte de Halo con música épica que le vas a poner en postproducción. Seguro. Y volvemos ahora con el Halo 5. We'll be right back. Vale, pues Lalo ha vuelto. Halo 5 para Xbox One. Es una secuela directa del Halo 4. Y me ha gustado con reservas. Uy, qué hater estás hoy. No, no estoy hater. El tema es que creo que 343, que es la empresa que lo desarrolla ahora, no ha sabido coger el rollo bien. O sea, es decir, no están haciendo los Halo iguales que los estaba haciendo Bungie. Pero los está intentando imitar. No sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es como que quieren hacerlo igual y se nota que es como muy parecido, pero al mismo tiempo hay cosas que no cuajan. Está impostado un poco. Sí. Y yo no sé si es una falta de ganas de ellos o qué. Pero bueno, a ver, desde el principio. A ver, la historia básica, ¿vale? Del Halo 5 es... si habéis jugado al Halo 4, bueno, en realidad no tiene nada que ver. O sea, sí que tiene que ver, hay elementos que continúan. Pero básicamente ahí el Halo 5 introduce una serie de personajes nuevos que vienen ya de libros o vienen de la serie esta que hicieron hace poco, que la vi el otro día y es horrible. Sí, hicieron esta serie que se llama Halo Nightfall. Sí, sí, sé cuál es. Está en Netflix, de hecho, ¿no? La de Forward and to Dawn. Ah, vale. Eso, la veo, la tengo que ver. Hay que ver eso. Esa era la que salió antes del Halo 4. Esa, en realidad, la historia tiene muy poco que ver con lo que se ve. Sale el Master Chief así un poco de cameo y tal, pero la historia va sobre dos personajillos, que son dos niños, de hecho, que están en entrenamiento en la base militar de un planeta y tal, y de repente al final de la serie atacan los Covenant y aparece Master Chief. Es un poco un plan de vamos a hacer una serie Halo porque podemos. No tiene más. A ver, la puedes ver, no está mal, pero tampoco te dice nada del otro mundo, ¿vale? Y un poco había un par de elementos que enlazaban con el Halo 4, pero ya. Esta siguiente que hicieron, que fue la que se suponía que estaba coproducida con Ridley Scott y tal, introduce al personaje de Locke, ¿vale? Que es el que luego sale en el juego. Pero en realidad, lo que ocurre en esa serie barra película, porque también hay versión película, que es los capítulos enlazados, no dice nada del o sea, no ocurre nada que luego en el juego sea importante. Lo único que te introduces es al personaje para que luego cuando lo veas en el juego no digas quién es este tío, ¿vale? De hecho, en la serie esta todavía no era un Spartan y luego en el juego ya es un Spartan. Es que a mí me sorprende de Halo el mundo más allá, el universo expandido que hay, sí, más allá de los 4 o 5 juegos, ¿no? O 6 si contamos la gracia del universo expandido del Halo es que es todo oficial, que eso es bueno. Quiero decir, hay libros, sí, hay serie de ficción real, ¿no? Dos series, sí. Dos series, está la peli. Está la peli. Esta peli que estamos comentando, o es una serie también. En los dos casos eran capítulos que habían, sí, sacado en Xbox Live y tal, que al final lo que hacen es los recopilan en un solo capítulo y lo sacan como una especie de peli. Vale, luego están preparando una serie de animación. No, va a salir ahora con el juego, va a salir Fall of Reach, que es una precuela en forma de animación. Es un libro, ¿vale? Porque esto salió en forma de libro, que cuenta la historia del inicio del programa de espartanos, de Master Chief y todo el rollo, cómo empieza, ¿vale? Y lo cuenta en forma de semipelícula de animación. Yo no creo que sea una película entera, no creo que dure más de una hora. Pero lo cuenta en animación, ¿vale? Vale. Eso está bien, y ya sí que creo que vale la pena verla, porque enlaza con el Halo Reach, ¿vale? El juego de Halo Reach. Sí, Halo Reach también es un shooter. Es, sí, un shooter, salió después del Halo 3. Vale, ODST es el otro. El otro spin-off. Que es el de estrategia en tiempo real. No, ese es Halo Wars. Ese es el Halo Wars. Vale. Lo siento, es que llevo una confusión. Yo no cuento terrible, el Halo Wars. De hecho, el Halo Wars es el único junto con el Spartan Assault. Que son entonces tenemos juegos. Halo 1, Halo 2, a ver, Halo 3. Los juegos, los FPS, ¿vale? Son Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 2, ODST, Halo Reach y ahora el Halo 4 y el Halo 5. O sea, hay 7. Sí, más o menos. Sí, he contado bien. Sí. 7 juegos, joder. Vale. Son bastantes. No, me pongo en situación. 7 juegos ya es una saga. Sí, es una saga. Yo Assassin's también. Más luego, ya te digo, todo el contenido expandido, que encima todo es canon. O sea, no es que se inventen cosas como Star Wars. Es que me flipa que sea tan un universo tan rico. O sea, lo de Halo sea tan rico. Tan el universo denso. Es muy rico, en realidad. Yo cuando vi los monigotes de colores, ¿sí?, dije, jiji, qué gracioso, pero no sabía que era tan grande. Gracias. Eso es a lo que voy, que yo me sigo imaginando los goblins estos que matas de la mina y luego veo que es súper bestial, 7 juegos, más un spin-off de estrategia, más libros, más series. Sí, sí, ya te digo, el universo es bastante denso y tiene un montón de cosas. Bueno, básicamente, entonces, el Halo 5 empiezas con el equipo de Halo de Spartan Locke, ¿vale? Este juego lo que introduce es que a medida que juegas el single player, tienes, bueno, a medida no, desde el principio, tienes compañeros, tienes tres compañeros contigo. Esto lo han hecho por la simple razón de que puedas jugar cooperativo cuatro personas y esté justificado durante todo el juego el jugar cuatro personas. En los anteriores, las misiones en las que tú ibas solo, cuando jugabas en cooperativo, iba otra persona contigo y narrativamente no tenía ningún sentido. Sí. Aquí el juego te introduce los compañeros. Entonces empiezas con el equipo de Spartan Locke, ¿vale? Son cuatro personas, Locke, otro chico y dos tías, ¿vale? No me acuerdo de sus nombres porque son personajes honestamente completamente vacíos y casi sin personalidad. Es Nathan Fillion en uno. Sí, bueno, Buck es el único personaje que más o menos tiene algo de carisma. ¿Es este ODST? Sí, entonces vale. Este personaje mola, a mí este personaje me gusta mucho. Buck es un tío que salía en el Halo ODST, uno de tus compañeros de ese juego. Era un soldado de este, era el jefe del equipo, y está interpretado por Nathan Fillion haciendo de Nathan Fillion, porque Nathan Fillion solo hace de Nathan Fillion en todo lo que hace. O sea, no, es verdad, a ver, es un tío que a mí me encanta, pero nunca hace otro personaje. Es Nathan Fillion en Firefly, es Nathan Fillion. De Castle, ¿no? En Castle es Nathan Fillion, y en todo lo que es en la de Doctor Horrible también es Nathan Fillion haciendo de Nathan Fillion. Tiene suficiente carisma como para eclipsar sus propios personajes. Le funciona, quiero decir, es un tío que lo ves y en cualquier parte dices, es un personaje distinto, pero en realidad sigue siendo Nathan Fillion. De hecho, me creo que ese tío en realidad es como en sus personajes, de hecho lo es. Entonces, uno de ellos es Nathan Fillion, además la modelo de la cara es él tal cual, haciendo su voz. Y luego hay dos chicas, que una me suena mucho, creo que de House of Cards, pero no estaría seguro, tendría que comprobar, pero bueno, honestamente son personajes que tampoco dicen mucho. Buck es el único que más o menos, y porque es Nathan Fillion, que si no sería un personaje completamente genérico, ¿vale? Sí. Está ese equipo, y empiezas jugando con él. Y luego, al otro lado está el equipo azul, que se llama Blue Team, que es Master Chief, Linda, Fred y Kelly. Me sé estos nombres porque son personajes que sí que vienen del lore de Halo, sobre todo del primer libro, ¿vale? Que es el que se va a salir como en versión de animación y que te cuenta el inicio del programa de Spartans. De hecho, estos Spartans son el segundo programa de Spartans, los Spartans 2, si no me equivoco, o Spartan 3, son Spartan 2, ¿vale? Porque los primeros en el lore del Halo, los primeros Spartans fueron un fracaso estrepitoso y los segundos son ya Master Chief, Kelly, Linda y Fred. Bueno, un montón más, pero ese equipo, el equipo azul que se llama, son ellos cuatro. Entonces, ese es el segundo equipo con el que juegas. Lo malo, que juegas muchas más misiones con el equipo de Locke que con el equipo de Master Chief. Sí. Entonces mucha gente se va a cabrear porque juegan muy poco con Master Chief. La portada de Halo 5 Guardians es Spartan Locke mirando de frente. Exacto. A Master Entonces, Chief, porque es como una persecución, ¿no? Sí, el marketing del juego, y de esto me voy a enfadar un poco. El marketing del juego desde el principio ha sido de Locke contra Master Chief. Algo pasa que hace que los dos se enfrenten y Locke tiene que ir a buscar al Master Chief y traerlo de vuelta para encerrarlo, para ponerlo prisionero, hacerle un court martial de estos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Un juicio de estos militares. Sí, bueno. Sí, un juicio militar. Un juicio militar. Es que en inglés se dice court martial, que es como... No sé. Un juicio sí, militar. Sí, da igual. Sí. Vale. Son muñecos de colores, da igual. Sí, no, pero tiene un sentido. Sí. Bueno, y el problema es que eso... en el juego real se reduce a media misión. Sí. O sea, el juego empieza, ¿vale? Esto no es un spoiler, en realidad. Bueno, empieza con que tu equipo, que es el equipo de Spartan Locke, los manda a una misión a recoger a cierta persona, que también es importante en el universo del Halo, ¿vale? Que está semi-retenida por unos tíos. Vas allí, tal y cual. Luego pasas y juegas con el equipo de Master Chief. Y no me acuerdo qué haces, porque hablaremos también de la historia ahora. Haces no sé qué historias y entonces descubres que tienes que ir a un sitio a buscar más pruebas de no sé qué, ¿vale? Y esto con Master Chief. Y entonces te llaman los jefes de arriba, los de Oni, que son la como si fuera la CIA del universo de Halo, y te dicen, no, vamos a enviar otro equipo y tal, porque hemos decidido que tú no puedes ir. Y Master Chief dice, que os follen, voy yo. Y entonces ahí es donde empieza el drama. ¡Oh, Dios mío, drama! Nos ha desobedecido. Este tío que nos ha salvado el culo durante 7 putos juegos, de repente ahora se ha revelado y tenemos que ir a por él. Entonces mandan al equipo de Spartan Locke a ir a buscarle y a traerlo de vuelta y a reñirle. Vale. Ese es el drama de todo el marketing del juego. ¿Vale? Que luego llegas, te encuentras con él, se encuentran Spartan Locke con Master Chief en medio de un lugar... Y tiene una peleita ahí de darse hostias y tal, que mola bastante. La verdad es que la cinemática esa mola bastante. Es un rollo pelea de karate. Que acaba con Master el Locke pegándole un codazo, creo un codazo, una hostia en el visor, le rompe el visor a Master Chief, y entonces Master Chief hace algo y retiene al Locke y se piran. Es la única vez en todo el juego se que pelean. Se van de cañas. Luego se van de cañas. Y luego al final, pues obviamente, como es obvio en cualquier juego de estos... Cuidado con los spoilers, sí. Bueno, da igual. Pásalo lo que puedes pásalo imaginarte. Lo obvio. ¿Vale? Pero todo el rollo que había en el marketing. Había habían dos anuncios de Halo 5 que me gustaron mucho, que era el mismo anuncio en dos versiones distintas. Una era el Master Chief todo reventado en el suelo, tirado, y el Spartan Locke encima de él en plan de, bueno, pues todo lo que hiciste no sirvió para nada, tal, no sé qué y tal, sí, como que lo iba a matar. Y luego era a la inversa, Spartan Locke todo reventado en el suelo con el Master Chief encima, también dando un discurso, ¿no? En plan de ¿qué equipo eres tú? Todo eso no sirve para nada, no sirve para nada porque luego en el juego no se ha reflejado en nada. ¿Vale? Bien. Es una parte muy mínima de la historia que a mí me ha dejado bastante decepcionado. La historia, volvemos a lo de que 343, lo de los juegos de Halo, la historia está mal contada, te cuesta seguir el hilo. Si no has jugado los juegos anteriores, olvídate porque no te vas a enterar de nada. Entonces creo que por eso están haciendo mucho hincapié en todo el contenido extendido de la serie de animación y tal y cual, para que un poco la gente se ponga al día. Pero honestamente, yo, que soy súper fan de la historia de Halo, que me he jugado el 4 y he visto algunas de las cosas del universo expandido, me ha costado seguir lo que estaba pasando. Me imagino a alguien que tiene muy poco interés se va a perder completamente. Pero bueno, sin soltar spoilers, decir que la historia se vuelve muy tópica, que el final es decepcionante y es un cliffhanger de la hostia. Pero un cliffhanger de Halo 6. Es el mismo tipo de cliffhanger que lo era el Halo 2. El Halo 2 acaba con Master Chief en una nave de los Covenant de camino a la Tierra en plan de vamos a acabar la batalla. Y te deja ahí el juego en plan de... pero acabémosla. Exacto, y es como no, dentro de 3 años cuando salga la 3. Pues esto es lo mismo. Acaba igual de, ¡buah!, vamos a reventar todo. Váyatela. Pero no, porque te vas a esperar a que salga Halo 6. Decepcionante, por decir algo. Bueno, más cosas. Más cosas. El gameplay. lo que ya es el juego físico, muy bien. Han mejorado el Halo 4. El Halo 4 está bien, pero un poco muy descafeinado. Aquí el gameplay es mucho mejor. Han metido un montón de mecánicas nuevas. Los personajes llevan una especie de jetpack y eso ayuda a veces a poder hacer a poder esquivar cosas. Sí. Pulsas el B. Entonces el personaje, si estás moviendo hacia izquierda, pega un esquivo hacia la izquierda, hacia derecha, hacia adelante, hacia atrás. Está muy bien porque hay enemigos que te cargan contra ti y está muy bien para esquivarlos de repente. Hay enemigos que juegan con que tienes que dispararles en lugares concretos del cuerpo. Entonces hay un enemigo que es como muy, muy tocho, que viene con una espada y te voy a pegar un espadazo. Entonces tienes que esquivarle y dispararle a la parte de atrás del cuerpo. Sí. Entonces, tiene mecánicas chulas. Tiene el ataque, el ultimate este, que es que saltas, o desde un bordillo saltas, y con el bumper izquierdo, creo que era, mantienes, te hace una marca en el suelo, y entonces como que carga el jetpack y lanzas contra el suelo y hace una expansiva. Eso está guay. Puedes hacer cargas corriendo. Tiene botón de correr, que es algo que el Halo hasta ahora no tenía. Bueno, no sé si el 4 lo tenía, creo que no. Me suena que sí. Sí, puede ser. Pero en los primeros no, seguro. No, no, porque jugué a la Master Chief Collection y dije, uy, que esto es lento. Admito que el Halo 4 lo he olvidado casi completamente. Me pareció bastante... Es muy genérico Halo 4. Fue muy genérico. Y este recupera un poco de lo antiguo, pero digo, sigue siendo un poquito genérico. Pero bueno, a nivel mecánico, digo, han metido cosas. Entonces puedes correr y cargar el jetpack y soltar. Y también carga contra el enemigo, le pega un batacazo y lo matas. Las armas, vuelven las armas clásicas del Halo con sonidos nuevos y feeling nuevo. El gameplay, ya te digo, a mí me ha gustado mucho. Las armas me han parecido bastante contundentes algunas, el feeling es bueno, no sé, se sienten bien. No, no son de... Igual no están buenas algunas como el Destiny, que el Destiny y el gameplay la verdad es que lo han clavado, pero parecido. Yo lo que jugué me gusta. Sí, sí, está bien, te digo, las mecánicas... Para mí el Halo, el 90% de lo que más me ha gustado del Halo era que el combate contra enemigos era muy bueno. La IA es muy buena, sabe muy bien esquivarte. Los escenarios están bien diseñados para permitirte ir por un lado y pillarles por sorpresa, las granadas. O sea, era un combate siempre muy, muy fluido. Y este más o menos recupera eso. Recupera también algunos escenarios más abiertos, que el Halo 4 solía ser como muy pasillero. Lo malo. Hemos hablado de que tienes compañeros de IA contigo. Son más tontos, tío. O sea, para ser súper soldados entrenados durante años desde que son pequeños y tal, son muy tontos. Y eso a mí me ha roto. Me ha roto porque, primera, siempre se quedan detrás de ti. Por lo tanto, la sensación de estar luchando con más gente se pierde casi completamente. ¿Vale? Entiendo que en cooperativo puede molar un montón, pero cuando estás tú solo, Yo te digo, o sea, yo en plan de les puedes ordenar que vayan a por enemigos concretos. Muchas veces no hacen ni caso. O sea, dices, bueno, a ver, ese enemigo es muy, muy potente, vamos a centrarnos todos en él. Sí. Los envías. Y te das cuenta al rato de que estás luchando tú solo contra él. Sí, y, sí, sí. Y no... balas de fogueo, da esa sensación, sí, de que no. No, pero matan, o sea, ¿sí? Sus balas matan. De hecho, matan bastantes enemigos. Y alguna vez me han limpiado el escenario casi todo ellos. Pero no obedecen. Pueden morir. Orden. Vale, entonces ahora déjame acabar, vale, y hablamos sobre eso. Pero bueno, eso, la IA en general es bastante mala. Siempre se quedan detrás de ti, que es, para mí es lo que más me molesta. Y los puedes enviar a ir hacia adelante, pero luego se vuelven a quedar detrás de ti. No sé, no... Sí, sí, sí. No me da sensación de ser un equipo, ¿sabes? Y menos de que sean super soldados. La otra mecánica que han introducido es que ahora cuando mueres, no mueres directamente a menos que sea un golpe muy gordo. Pero te quedas herido en el suelo, entonces puedes pulsar un botón para llamar a la ayuda, que son la IA que viene a curarte. Y está bien porque en el momento que tú los llamas, dejan lo que están haciendo y van a por ti. El problema es que si hay un enemigo cerca, que a veces se te quedan los enemigos alrededor, los ignoran y van a por ti. Es como, tíos, matad a los dos élites que hay ahí, ¿sabes? Y me revivís. No. Entonces, claro, si el élite los ve que te están curando, pueden pegarles y a veces los matan a ellos. Cuando ellos mueren pasa lo mismo. Se quedan tirados en el suelo, sale el iconito, puedes ir a ellos y los revives. Lo que no me gustó es que no muchas veces no me daba cuenta de que el enemigo de que mis amigos estaban muertos en el suelo. No hay una señal muy obvia. Tienes que el típico marcador que se te marca y tal, tienes que estar viendo. Y eso que el HUD es un casco, ¿eh? Sí, a mí eso me gusta. A ti no te gustó, pero a mí me gusta. Siempre me ha gustado que el halo da la sensación de que estás metido en un casco. Entonces, los bordes de la pantalla, que son bordes que normalmente son inútiles, no sirven para nada, han dejado como el bordecillo oscuro del casco. Entonces, te da la sensación de estar metido en un casco, que está bastante bien. Pero ya te digo, no, el sistema este de revivir y tal podrían haber mejorado. Y la IA, desde luego, de los compañeros. O sea, mira que la IA de los enemigos a mí me parece siempre muy buena. Saben muy bien esquivar granadas, tienes una granada, la esquivan, ¿sabes? O tal. Pero la de los amigos me ha parecido muy, muy mala. Otro aspecto que el Halo 4 cagó y que este lo ha mejorado mucho es la música, ¿vale? El Halo 4, la música... Bueno, obviamente Marty O'Donnell ya no estaba. Entonces la música... Se fue a Destiny. Correcto. La música la hizo un tío que se llama Neil Davidge, que es un productor que ha trabajado mucho con Massive Attack y tal, sí, un productor inglés. ¿Y qué hizo? Cogió y hizo un montón de música electrónica chunga que no pegaba nada con Halo. A ver, contextualmente en la historia, el Halo 4 introduce un montón de enemigos nuevos, introduce un mundo que está muy llevado por cosas electrónicas, por robots y tal y cual. Entonces pegaba un poco el rollo electrónico, pero se pasó. Sí. Tres pueblos. Y la música era tecno en muchos momentos. Que, claro, vienes de cantos gregorianos con tambores y cosas muy, muy tribales, un ritmo muy chulo, y de repente venden esto y ya, en plan, ¿de qué has hecho? Tanto que cuando estaban produciendo el Halo 4, se dieron cuenta de que no tenían un tema principal importante, uh-huh, y trajeron a un tío que se llama Kazuma Jinouchi, que es japonés, y compuso el tema que se llama 117. 117 es la denominación numérica del Master Chief, es como el código que tiene él, ¿vale? Entonces, 117 es el tema de Master Chief en el Halo 4. Cuando hicieron el Halo 5, despidieron no volvieron a contar con el Neil este, y contrataron al Kazuma Jinouchi como compositor de 343, sí, y toda la música la ha llevado él, y mucho mejor. Vuelve a ser música orquestral, en algunos puntos introduce cosas electrónicas, pero bueno, pegan. No es tan minimalista. La música de Halo siempre ha sido relativamente minimalista. Es decir, tenía orquesta, sí, tenía momentos épicos bombásticos, pero no tenía muchísimas capas, ¿vale? Sí. Era como bastante sencilla. Aquí lo han convertido más en una película de Hollywood, ¿vale? Tiene música mucho más enrevesada. Ah, mira, el menú me está flipando. Sí, el menú el menú es la más parecida al clásico. Lo que sí que han hecho es recuperar muchos de los temas clásicos de Halo, ¿vale? Melodías de... Que escuchabas en los temas de Halo, los han recompuesto y los han metido en este juego. Entonces suena bastante bien. Han creado un tema para el equipo de Spartan Log, ¿vale? Obviamente una música temática para ellos que mola mucho, la verdad. Es la de la intro, ¿vale? La intro, si os acordáis, la verdad es que la música mola mucho. Sí, sí, sí. Entonces, si os gustaba la música del Halo 1, 2, 3 y tal, y la del 4 no os gustaba, la del 5 creo que os gustará. Pero entended que es una evolución de la música clásica del Halo. Marty O'Donnell ya no va a trabajar en Halo, olvidaos de él. Y aceptad que cambia. Así más globalmente... Bueno, la historia. Ya os he contado que me ha parecido un poco mala y que al final... Eso, tiene un giro de guión que no... No sé, tío. Es como... Necesito un tiempo más para digerirlo. Ya sé de lo que me hablas, pero no vamos a decir nada. Sí, exacto. Pero solo deciros que Halo 4 se suponía que era un paso nuevo. O sea, la gracia era Halo 1, 2, 3. Cerrabas una cosa, cerraba una trilogía y el 4 empezaba algo nuevo. Aquí han decidido que no y que van a volver un poco a lo que estaban haciendo. Lo que funciona. Sí, lo que más o menos funcionaba. Yo creo que podían haber empezado desde cero y no han querido, han vuelto. O técnicamente, que no se nos olvide. A mí me ha parecido muy bueno. Tiene la movida esta de la resolución dinámica, ¿vale? Yo, o sea, lo que sí que he notado es que no hay ni bajones de frames. En general va el juego clavado a 60. Va a 60, que eso es una novedad. Que eso es una novedad y va muy bien. Visualmente me parece muy chulo. Tiene partes un poco más simplistas, pero en general hay efectos de iluminación muy buenos. Hay momentos de... A mí me recuerda mucho las chispas de Killer Instinct con los golpes. Y es que hay un no montón de chispas por todas partes. Sí, bueno, el Halo, a vosotros nos gustaba el estilo artístico este de láseres de colores y tal. A mí, yo admito que siempre me ha gustado, que me parece un rollo de ciencia ficción distinto al resto, que suelen ser muy ciencia ficción oscura de esta super serie. Es que yo prefiero eso. Yo es que creo que me he cansado un poco a veces de... A veces cansa un poco. El problema está en que ella es un soldado súper top, ¿no? Súper chulo, con su casco, su armadura, que además, por lo que me contaste, está modificado levemente. Sí, bueno, los Spartans son tiene tíos... Tiene algunas power-ups, ¿no? Sí. Y luego coge una pistolita morada pequeña que tira lásers para matar a Gremlins. Bueno, pero porque son las de los alienígenas. Sí, sí. A mí lo que me gusta del Halo es que los alienígenas son muy alienígenas. Son completamente distintos a... El personaje mola. O sea, en sí, el soldado, si tú ves una estatua o ves un diseño, una foto de él... Bueno, a mí siempre me ha parecido un poco de serie B. Sí, pero mola. A ver, es el tío con su armadura y tal. Que no solo estética, que es todo el universo. Lo que seduce a los fans. El tema es que los alienígenas son muy alienígenas, entonces... Toda la estética que tienen los alienígenas son muy de colores vivos, sobre todo fucsias, morados y tal. Y tiran láseres, pues bueno, tiran láseres. Tío, no ya, sé. Pero es como escarabajos peloteros, ahí tú vas... A ver, pero porque son varias razas. Mola porque los Covenant es eso, es una conjunción de un montón de razas alienígenas. Algunos son más imponentes que otros. En el Halo 2 estaban los brutos, que eran como gorilas. Los élites son como los aliens de Geiger, pero un poco más humanizados, ¿no? Y rollo con mandíbulas de depredador y más llevan armadura. Los Grunts son los pequeñitos estos que son como gremlins. Esos. Que a vosotros nos molan. Tiempo de pito, ¿eh? Sí, a mí me parecen graciosos, no sé, está bien. Pero es que no tiene que ser gracioso, es que estás asaltando una nave alienígena con unas botas antigravedad mientras vas a toda velocidad y aparece ese por el medio. Yo creo que la mezcla es para hacer bastante bien, no sé. Es que o lo amas o lo odias. Claro. Halo no tiene término medio, ¿eh? Supongo. A mí me causa mucha indiferencia. Supongo. Pero bueno, gráficamente luego, ya te digo, en general bien, los paisajes molan, la escala, la sensación de escala, este juego juega mucho con enemigos gigantes, los guardianes, que son como unos robots muy, muy, muy, muy grandes, son bastante imponentes, no sé, en general me ha parecido bien, las cinemáticas que se hacen con el juego acojonantes, son muy, muy, muy buenas, bajan a 30 frames obviamente, pero en general muy buenas. Las caras están súper bien. Sí, las caras eran impresionantes. Y mola porque hay muchos momentos de muchísimas cosas ocurriendo en pantalla y que vuelve a ser un poco caótico, pero que el juego se sigue moviendo muy bien. El rollo está de la resolución dinámica, se supone que el juego, a medida que va cargando más o menos gráficos, va cambiando la resolución. Yo no he notado, no es una de esas cosas que de repente digas, ¡pum!, que haya un pop-in o un pop-out y cambie la resolución, sino que, no sé, se adapta muy bien y no he notado nada raro. Pero digo, técnicamente me ha gustado... Mucho. A mí es el contraste a la primera cinemática, lo que nos enseñaste, que bueno, el desembarco en un planeta, es como, joder, claro. Además, era un plano secuencia completo que seguía pero a los personajes. Es una cinemática renderizada. Ya, pero una increíble. Peli de dos horas así. Sí. Y de repente aparece el motor de juego y es como, bueno, Halo 4 HD. Sí, es un poco eso, pero yo lo veo mejor. Y lo único que, ¿sabes lo que pasa? Que el Halo, a nivel, yo no sé si esto es una cuestión de quién tienen trabajando en esto, pero las estructuras del Halo, tanto naturales como artificiales, siempre han sido muy rectas. Entonces, a veces parece que hay como bajo poligonaje, pero es más una cuestión de que es lo que han decidido ellos de hacer. No hay superficies curvadas, muy pocas en realidad. Las naves de los alienígenas sí que son más curvas, pero el resto, los cañones, las estructuras, todo el rollo, es todo como muy de bordes rectos. Entonces, a veces parece que es como que simplista, tiene muy poca carga, muy simplista. Pero también es un poco la decisión que ellos han tomado. Y las estructuras, o sea, en el mundo Halo hay tres razas, digamos, tres bandos. Los humanos, los Covenant y los Forerunners, que son Y entonces, desde el Halo 4, que se centra mucho en los forerunners y en la arquitectura forerunner, que esos son los más robóticos, sí, todo es más recto. Entonces, hay veces que dices, pero si estos son cuatro polígonos, es como, a ver, es que es el estilo que tienen, no le, sí, pides más. Sí, es que las bases... Pero luego los efectos de luz son buenos, hay, sí, momentos del sol pasando entre las estructuras tal, que es como, wow. Sí, entiendo que técnicamente está bien, pero a la vista no difiere mucho de Halo 4. No, supongo que no. Pero tampoco, igual si lo ves A, B, o sea, si los ves al mismo tiempo, sí, llamaría más atención. Recuerdo engaña, por supuesto. Claro. El otro día vi Mirror's Edge el primero, sí, y dije, hostia, ya. El Catalyst este es mucho mejor. Sí. Y eso que Mirror's Edge también es blanco, es blanco y rojo, blanco y amarillo. Blanco y recto. Todo, sí, pulcro. Y, claro. Pero bueno, multiplayer no lo he probado, no creo que lo pruebe, porque nunca he sido multiplayer en Halo, más que en el 1. Que sí, pero bien. Potencian eSports siempre. Este, sí, año habían apostado le ha metido, fuerte. Le ha metido mucha caña al tema de eSports. Pero ya te digo, el single player, que para mí es lo más guay del Halo, bien, pero no tan bien como los anteriores. Tema PC, ¿se sabe si va a llegar a Windows? A ver, ¿han dicho que sí? No. Es muy probable. A ver, lo que pasó es que alguien dijo que no había razón por la que no podía salir en PC. La gente lo interpretó como va a salir en PC y Microsoft ha salido en plan de, en principio, no vamos a hacerlo para PC. Todo lo exclusivo de Microsoft va a salir en PC. Por seguro. Otro lado, hace tiempo hubo rumores de que sí que iba a salir en PC y yo creo que de aquí a un año o dos saldrá en PC. Hay precedente. Quiero decir, hay precedente. Los Halos... El Halo 2 salió en PC. ¿Y el 1? El 1 sí, pero porque originalmente era un juego de PC. Vale, mentira, el Halo 1, esto la gente lo sabe muy poca gente, el Halo 1 originalmente era un juego de Mac. Sí, se presentó en la Macworld, ¿no? Exacto, la primera vez que se vio el Halo 1 fue en la Macworld, el Bungie siempre ha sido desarrolladores de Mac, sí, principalmente. Marathon era de Mac. Era de Mac. Entonces iba a ser un juego de Mac, luego los compró Microsoft, salió para Xbox, pero dijeron la promesa de, no, pero a ver, aunque salga para Xbox, lo sacaremos también en PC porque dijimos que iba a salir para PC, entonces salió. El 2... también dijeron, no, saldrá para PC, y un tiempo después salió para PC. A partir del 3 ya dijeron que ninguno más. Yo creo que ahora con todo este rollo de Windows 10 y tal y cual, el Halo 5 saldrá para PC. ¿Cuándo? No lo sé. Porque les interesa vender Xbox también. Pero, ¿no tienes la sensación de que Halo está pagándose? Sí. Desde que pasó a 343, Halo está pagándose. Creo que desde que salió Halo 3 y tal... Este año le pasa un poco como a Syndicate. No despierta interés, yo no veo a la gente entusiasmada. A ver, yo te digo, yo soy súper fan de Halo, sí, y había perdido el interés completamente. Aparte que en España a nadie le interesa Xbox, desgraciadamente hay muy pocas One. Yo pensaba que Halo me iba a tragar anuncios de televisión, packs con consola, anuncios en la calle, cuñas en la radio, en plan cuando se hacen campañas gordas de marketing, y ha pasado muy discretito, parece que... Para mí el bajón fue el cambio de Bungie a 343. Creo que 343 no ha sabido capturar el mismo rollo, aunque hay mucha gente de 343 que viene de Bungie, y Franco Connor creo que es, que era uno de los directores de Bungie, es quien está en 343, pero no sé, no, algo falla ahí, que no... También vais todos sugestionados, todos los fans, porque Bungie era como top, y al cambiarlo llegan a poner a cualquiera y... No lo sé, y puede. Y también el cansancio, es normal, pero muchos juegos. Ya te digo, 7 juegos. Pero es que da igual, quiero decir, yo los únicos dos juegos que no me han gustado han sido el 4 y el 5, el 1, el 2, el 3, el ODST, que me parece increíble, y el Reach, me han gustado todos. Y ha sido entrar el Halo 4 y han cambiado, es que ha cambiado, o sea... Fue un cambio, hubo un cambio ahí de mecánicas, sí, hubo un cambio gráfico, un Hombre, cambio... Y el 4, de historia, la parte final, sí, que los robotitos, era como, Dios mío, me es que muero del asco. Lo que decíamos antes, todo el rollo de los nuevos enemigos, los forerunners estos, son mucho más aburridos que los Covenant. Son robots, la mitad, entonces es como... Son muy repetitivos de luchar contra ellos, no... La estética de los escenarios, mucha de ellas es un poco más aburrida, no hay tanto campo abierto natural en plan cañones o montañas o lo que sea, es más estructuras robóticas que visualmente cuando ves el paisaje mola, pero luego cuando luchas en él se vuelve más aburrido. Ya, sí, son pasillos metálicos y en Destiny también pasa, ¿eh? Cuando entramos a una base es como, coñazo. Entonces, yo noto un bajón ahí y el Halo 4 ya no me termina de gustar, el 5 ha mejorado, pero aún así... Podría ser mejor. Tranquilo, tendrás el 6. El 6 para... Porque te va a llegar seguro. Sí. A ver, obviamente la historia me sigue interesando y me gusta. Y pese a que la cuentan mal, la cuentan muy mal. La mitad del tiempo no sabes qué estás haciendo ni por qué. Es interesante. ¿Puede ser que lleve algún DLC? No sé si aquí en Halo suele ser habitual. No, a ver, lo que pasó con el 4... No recuerdo DLCs de... Con el 4 sacaron los Spartan Ops, que eran misiones cooperativas, que de hecho tenían componente de historia, tenían cinemáticas y todo, y aumentaban, ampliaban un poco la historia. El problema que tengo con Halo ahora es que están utilizando demasiado todo el contenido extra para contar la historia. Y eso implica que si eres de los de jugar solo los juegos principales, muchas de las cosas te pierdes. Entiendo que lo hacen para vender más contenido extra, pero tíos, ya. ¿Sabes? Que no todo el mundo puede estar todo el día siguiendo cosas de Halo, sí. Los cómics, los libros. En Halo 4 era lo de que había cada semana una misión o algo así que las regalaban. Las Spartan Ops, esas eran. Que eso estaba guay, pero... Estaba bien. Te exigía engancharte todas las semanas a tu serie, que era Halo, y no... Que tú quieres que te las den de golpe y ya las jugaré yo, en un fin de semana, claro, o en un mes. Y claro. Que salen más juegos aparte de no, ese. Yo qué sé, yo prefería que no hubiesen llevado partes de historia. Más que nada porque ahora, si quiero enterarme de todo, me tengo que jugar esas tal, o leerme algún resumen por internet, ¿sabes? Y es un poco todo... Bueno, el embargo de Halo termina, creo que el lunes o el martes cuando se publica el podcast... Todo. ¿Qué crees que van a decir por ahí? ¿Qué media de notas va a tener? Yo me sigo viendo, ¿no?, el 8-9 de clásico, porque incluso el 4, que era bastante malo, creo que se llevó notazas. Sí. Pero creo que... De hecho, entre la gente que he leído por foros que más o menos ha jugado, la opinión es muy parecida a la mía. En general dicen, sí, es mejor que el 4, pero la historia sigue siendo bastante mal contada. Uh-huh. La historia tiene elementos que sobran. Y aunque el juego mecánicamente está bien, podría ser mejor. Uh-huh. El multiplayer creo que es lo que la gente... O sea, el Halo es uno de esos juegos que ahora mismo, pues como pasa con el Call of Duty, el 90% de la gente lo quiere por el multi. Uh-huh. Ahí ya no sé qué va a decir la gente. Siempre ha sido un nicho, Halo. El multi diferente. Sí, es el multi diferente y la gente es lo típico. Creo que adoran el Halo 2, lo adoran. Sí. Y el resto siempre ha sido como intentar llegar a ese nivel. He visto el modo de snipers, que les encantan los snipers, sí, en Halo. Es que está guay. O sea, el Halo en multiplayer, la verdad es que es bastante divertido. El capturar la bandera del Halo, sí, siempre me ha recordado al Unreal Tournament, que tiene capturar la bandera muy divertido. Sí, aquí es rojos contra azules. Sí, y encima molaba lo de los vehículos, coger el Jeep, el 4x4, ir con la bandera. Aquí han metido, ¿sabes?, el Warzone, sí, que es lo que jugué en la Gamescom. Lo que igual me gustaría probar, el Warzone. Que es un poco a lo loco. Son, sí, escuadras grandes y conquistar territorios. Sí. Con IA, por ahí. Con IA, es un campo de batalla, sí, grande. Eso puede estar divertido. Lo que pasa es que nos hace falta dos ones. Tres juegos y dos ones. Y tiempo. Sí, y tiempo. O ya veremos. Pues eso, yo Halo personalmente le diría un 7. Que me parece una nota bien. No. Un 7 es un juego notable. Es un juego notable. O sea, está bien. El juego está bien. Yo me lo he pasado y quería jugar más. Que parece que si no es un 9 tiene que ser un 5 y entre claro, medias no. No, el juego está bien. Lo digo que me falta que 343 llegue a capturar lo que hacía Bungie y todavía no han llegado y no saben contar historias. Bueno, pues... Por mí eso. Poco más con el Halo. Vale, pues... Vamos a repasar... Sí, quería... Hubo dos preguntas. En New Game Plus tenemos en el Twitter dos preguntas. Una de Framara. Ah, bien. Dice, hola chicos, soy fiel seguidor del podcast y os escucho todas las semanas. Un tal Framara. Casi me siento uno más del equipo como si estuviese mientras grabáis. Me haría mucha ilusión que me lanzarais un saludo durante el programa. Seguid así, sois los mejores. Saludos, cracks. Pues un saludo para Framara. Un saludo para Framara. Ya, tenemos un par por aquí. Tenemos a Fonsi GN. Sí. Nos pregunta, ¿cuántos tenemos una Raspberry y para qué la usamos? Bueno, yo inicié la moda esta de las Raspberries, ¿sí?, entre nosotros. A mí me la regalasteis. Sí, la uso. En realidad, mira que quería usarlo para el tema de emuladores, pero al final lo estoy usando para ver series. Yo también. Series y pelis. Yo uso Genesis, que también te introduje un poco lo de Genesis. Sí, yo hago dos cosas. Tengo un disco duro conectado a la red. Es un disco duro, esto es que, sí, que en vez de conectarse por USB se conecta por Ethernet. Y lo tengo hackeado para tener un cliente de torrent dentro. Entonces todos los torrents de series y películas se bajan ahí directamente. Y la Raspberry por la red accede a ese disco duro y puedo ver todo. Mola. Y luego además hago lo que me enseñaste tú, que es lo de Genesis, que es un... Es una especie de add-on para el, sí, para el Kodi, para el XBMC. Una tienda de películas, pero son gratis. Exacto. El Popcorn Time. Igual. Sí, parecido al Popcorn Time. Y accedo ahí. Tiene todo. Series, sí, pelis, es cómodo. Es un poco lento, pero funciona. Y yo destacaría en la Raspberry Pi 2, el, sí, emulador de Play 1, es maravilloso. Sí, va bien, ¿no? Joder, es increíble, va de miedo. Mola. Ese feeling que dices, estoy jugando a la Play. Sí. Ni filtros ni hostias, es la Play. Qué guay. Y me encanta. Y ahí la última, bueno, que son varias preguntas de Gamer Putatius, que tiene dos gremlins en casa, es padre de dos niños. Ah, muy bien. Las preguntas son interesantes porque son diferentes. Primero, la edad aproximada a la que dejaríais jugar a tus hijos por primera vez a un videojuego, y razonando la respuesta, yo desde que tenga uso de razón lo dejaría jugar. Desde que sea capaz de pulsar botones. Sí. Eligiendo yo bien el criterio de qué, qué jugar. No, porque no. Supervisando el contenido. Exacto. Porque lo va a espabilar. Sobre todo va a estimular su imaginación, sus reflejos. Sí. Y creo que lo va a hacer mucho más ágil mentalmente. Parece una tontería, pero un Tetris que con por un crío pequeño es inofensivo para un crío. Un Tetris. Un Mario. Un puzzle, un Mario World, un tal. Yo, habilidad. Yo, si algún día tengo hijos y tal, desde luego van a empezar a jugar con consolas antiguas. O sea, creo que me gustaría que llevasen una progresión parecida a la que yo tuve. Un experimento de un tío en Reddit, creo que es que puso a su hijo a jugar desde muy pequeño juegos clásicos, Pac-Man, Donkey Kong, etcétera, y es un puto genio el niño. Pues porque es un cerebrito en plan de reflejos, que es un as. Que le puso juegos difíciles de la época cuando eran injugables para realmente estimular su mente a lo bestia. No ponerle cosas para tontos. No, o sea, yo le pondría desde el Mario 1, el Pac-Man, el Donkey Kong. O sea, hizo un repaso desde Arcades, Spectrum. Fue evolucionando conforme crecía el niño. Sí. Dice que hace récords de Pac-Man que dan miedo, que es un... Yo a mi hijo le pondré Dark Souls. Y si no mata al boss, no cena. Bien razonada. Bien. ¿Qué juego le pondrías a tu hijo su primera vez? Yo seguramente... ¿O Tetris? Yo el Mario. Pero Tetris es un poco complejo. Mario. Mario. En la Game Boy. Y le pondría Mario World, seguramente. Yo ponía el de NES. Yo Super Mario World le pondría. Algo un poco más... ¿Y dejarías a tus hijos que presenciaran tus partidas a juegos que ellos no pueden jugar por ser adultos? ¿Por ser para adultos? Depende de qué juego. A ver, yo les dejaría, pero me tendría que imponer yo una norma de controlar mi lengua. Porque reconozco que mi actitud a veces... Pero yo, por ejemplo, el Dark Souls y el GTA son los dos para juegos para mayores. Pero antes pondría a mi hijo el Dark Souls que el GTA. Bueno, sí, a ver, porque creo que la apología a la realidad no es la misma. Exacto, o sea, creo que la violencia contra demonios y tal no pasa nada, pero... barcos putas y coca, pues... Sí. Nada, y mando un saludo especial diciendo viva la comida con piña. Ya me cae mal. Joder. Es broma. Y nada, bueno, teníamos en iVoox, nos habían preguntado también sobre esperarse a Broforce o no, por lo de Vita, Play 4. Sí. Le respondimos desde ahí, le dijimos que bueno, que la Paris Games Week es esta semana con conferencia de Sony. Uh-huh. Y ojito lo de No Man's Sky. Estoy... ¿Crees que lo van a anunciar? Me abrazo a todo lo que sea de madera para tocarla, cruzo todos los dedos y las piernas. Han anunciado una consola. Quiero que salga ya este año. No Man's Sky, vamos. Que puede ser una bomba de la conferencia de Sony y decir, oye, mañana lo tenéis. El podcast que viene llorando yo aquí, en serio. Ojalá. Repasaremos la semana que viene Paris Games Week, que creo que es. ¿Cuándo empieza? ¿El 25, 26? Es la semana que viene. ¿Vamos ya? ¿O qué? Estaría bien. Comentar una cosita, Broforce, ya lo han quitado, pero lo volverán a poner seguro. Ofertas en pack para 4 personas, que salen en Steam, por lo menos en Steam salía a 7 euros. Sí, salía muy bien. Yo lo compré así con Omega y compañía. Vale, pues estaros atentos porque yo creo que lo pusieron cuando se lanzó el fin de semana pasado, que lo estuvimos comentando, pero yo creo que dentro de 2 fines de semana o cuando hagan algún anuncio relacionado con Sony, que Steam aprovecha esas cosas, estar atentos, de verdad, porque meterlo en vuestra lista de deseados que os envían un correo. Se me ha olvidado una pregunta. Vale, pues puedo hacerla. Es Sky Thordon. ¿Qué sagas olvidadas os gustaría que reviviesen? Un poco hablando de esto. Vamos a elegir una, pues tampoco nos vamos a ir. X-Wing y TIE Fighter. Muy bien. Rival Schools. Hostia. Yo quiero otro Ridge Racer, pero como los de antaño. Uno de cada. Mira qué bien. Bien, ¿no? Rápido. Vale, lanzamientos. 27 de octubre, ¿es martes eso? ¿O lunes? No sé qué día vivo. Aquí estamos, tenemos móviles y tenemos tecnología. Estamos a 25. Es que han cambiado la hora y... El martes, el 27. Vale, martes 27 se inician los lanzamientos con Halo 5 Guardians, justo cuando sale el podcast, para One. Divinity Original Sin Enhanced Edition para Play 4 y One. ¿Es bueno este Divinity? Sí, es un juego que a los amantes del RPG y demás les ha gustado, les ha cautivado. O sea, la versión extendida para Play 4 y One. Que ha funcionado muy bien en ventas, la otra versión, se espera mucho esta, pero es un juego también muy denso, es muy de echarle muchas horas y de estar delante del PC con paciencia. Pues el mismo martes Minecraft History Mode, el episodio 1, The Order of the Stone, la mierda esta de Telltales haciendo Minecraft nada. Darksiders 2 Definitive Edition, con el juego de palabras, jeje. Darksiders 1 y 2 son geniales. Y vuelve pues con una edición remasterizada para One y PS4. Pero se deja el 1, ¿no? En el camino, solo es el 2. El miércoles, un día después, Lords of the Fallen Complete Edition, otro recopilatorio. El Lords of the Fallen me parece malísimo. Es el que era una especie de Dark Souls. Sí, pero sin carisma, roto, aburrido y desestructurado. Adiós. Fue un poco, no había Dark Souls y sacaron esto en Next Gen. Sale el Arkham Knight en PC. Wow. Vuelve el Arkham Knight en PC. Vuelve, vuelve. El día 29 sale un juego que debería probar todo aquel que tenga PC y no tenga Play 4, que es Galact Z. Mira, de Casdal. Lo vi en Steam, ya estaba preanunciado, y lo puse también en ¿la wishlist? Sí, me lo voy a pillar en Steam. ¿No es el precio? ¿Lo has visto? No, no, tampoco me preocupó porque sé que lo quiero. Muy bien, Galact Z. Es una oda a los animes de ciencia ficción de los 80, Captain Harlock y compañía. Sí. Y está genial, está genial. Y además han arreglado todos los problemas de frame rate, por lo que os va a entusiasmar. Qué dividido bien, por capítulos y tal, está muy, muy bien. Yo tengo que jugarlo todavía. Y el día 30, dos bombazos. Mi juego más esperado del año, que es el WWE 2K16. Para One, 360, Play 4 y Play 3. Juego de lucha libre de franquicia de todos los años. Va a vender de puta madre, vende sí, muy bien. A la gente le encanta la lucha libre. A mí ya no, pero... Nunca los he entendido, los juegos de lucha libre. Los llevaba THQ, sí, cuando y THQ lo compró 2K. Y cuando se hizo la subasta, se lo quedó, sí, 2K. Igual y... que Darksiders 2 viene también publicado. No sé quién se ha llevado de la licencia. No tengo ni idea. Pero y vamos. Uno que sí que es gordo de verdad es The Binding of Isaac Afterbirth, la expansión grande de más de 100 objetos nuevos, un montón de pantallas, bla, bla, bla, para PC. Esperemos que no se olviden de Vita. Que este, joder, me da la vida. Una semana completita, marcada por Halo 5. Uh-huh. Y bueno, mucho recopilatorio. El Minecraft este saca cuartos story mode y tal. Es lo que hay. YouTube, yeah, banda. Y PewDiePie está rodando una película, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, una película cara. Además, un director, creo que bastante famoso. Lo leí el otro día y dije, coño. Pues no sé, no me he enterado. No quiero YouTube, ni enterarme. YouTube ya ha superado a la televisión y tenemos, sí, que acostumbrarnos a estas cosas. No vamos a hacer de abuelos cascarrabias. No, no, a ver, yo he dicho muchas veces, yo no tengo, sí, ningún problema con YouTube, a mí me parece genial. Solo que no tenía ni idea que estaban grabando la película. Sí, sí, la cosa ha trascendido. Forbes sacó una lista el otro día de ingresos, estaba en una barbaridad de millones de dólares. Joder. La lista del top 10 era como, joder, más que muchos futbolistas y deportistas, ya, de élite. De élite, sí, sí. Pero bueno, es tan sencillo como no entrar a YouTube. Por la suerte, entre comillas, que YouTube no ha cambiado los términos. YouTube Red. Hoy, sí, me han, sí, mandado una reclamación de contenido del, vale, vídeo de vacaciones de Tokio, por poner, vale, una canción, que ninguno de mis vídeos se puede ver desde Estados Unidos ya. Ah, genial. ¿Cómo? Un poco la excusa para que, si quieres que los vean, que paguen la suscripción de YouTube Red, ya, 10 euros al mes. Lo bueno de esto, sí, es que los niños, el público potencial, no tienen puto duro para pagar eso, ya, y los padres no se lo van a dar, por lo que es posible que nos quedemos sin unos cuantos youtubers con el tiempo. Bueno, nadie va a pagar por verlos. No, me estás dejando de hielo, ¿eh? No... Sí, YouTube Red es de pago, vale, de 10 pago. Euros. O sea, YouTube va a ser una plataforma de pago para quitar anuncios, tal, para dar acceso a contenido normal. Va a ser un Netflix o un Spotify. Algo así, ¿no? Algo, sí, así. Google ha hecho un movimiento loco estos días. También Google Music y YouTube Music o algo, sí, así. Sí, bueno, sacado. Sigo sin entenderlo. Están liándola con... Quieren hacer cosas para ganar dinero. Sí, lógico. Lógicamente. Pues YouTube Red, vale, creo que son 10 euros al mes. 10 euros al mes. Es que YouTube Red, lo siento, me suena a portal de vídeos porno. Claro, YouTube a RedTube. Red, sí, sí. Me suena fatal. Sí. Pues los niños pequeños, que es el público potencial de muchos, que edad comprendida entre 5 y 11 años, no van a pagar. Y no sé cómo les va a ir. No sé si estarán preocupados o no. A mí ya no me pueden ver desde Estados Unidos. Me da igual. Ya, pero a ti a lo mejor te da igual, pero ya, sí, pero que, al gente que, aquí que no al le que da se, modos, al que se saca 10.000 euros al mes. Pues de no. todos modos, pero eso es porque usaste una canción que en principio no podías usar. No lo sé. Me han reclamado una canción que no tiene derechos en Estados Unidos. De hecho, es una canción japonesa, editada por un sello japonés. Ya. Sospecho que toda esta gente que le importa el que le pongan no, están partes, escudadísimos. Se preocuparán de asegurarse de no, cualquier de reclamación, borran el vídeo, ya está. Claro. O cambiar las canciones o lo no que sé, es falta. Que los tentáculos del copyright son muy extraños en YouTube. Te reclama, yeah, gente que no es dueña de esa canción. Pues claro, es que eso es lo que hay mucha gente que está haciendo, que es que compraban canciones. Compraban licencias de canciones populares o algo así. No, sí. Recuerdo otro día algo así como que la música del Portal, que Valve la había soltado, sí, un tío la había registrado y entonces estaba pidiendo el copyright de vídeos en YouTube que usan esa canción. No tiene ningún sentido, es súper absurdo. Aquí todos aquí locos. Mucho espabilado. Donde hay dinero siempre hay buitres. Ya. Pero bueno, a ver en lo que se queda. Nada, la semana que viene a ver si Paris Games Week. Sí. Es un evento prácticamente de Sony. Pues Sony va con todo ahí. Y lo de No Man's Sky si lo sacan en serio. Nos explota guay. La cabeza, ¿eh? No, me estalla la cabeza. Es que decían, se rumoreaba, Amazon puso fecha 27 de octubre. Si dice Sony, esta tarde lo tenéis. No creo. Me explota la cabeza. No creo. Hacemos un podcast ahí en directo cuando en el evento. No, porque necesito 50 horas para jugar primero antes de hablar. Hacemos el podcast desde ahí, desde No Man's Sky. Con la portada. Pero es digital, da igual. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Recordad darnos puntitos en iTunes y en iVoox y tal. Ya estamos el mendigo. Oye, pues habrá que pedirlo, ¿no? Suscribíos a nuestro canal de YouTube Red, de paso, que tenemos un canal con 3 vídeos. Y visitad nuestra web, newgameplus.es, nuestro Twitter, @newgplus, y poco más, ¿no? Ya está. Nada, me voy a comprar el Guitar Hero. Pues venga, vamos a poner el Guitar Hero. Hasta luego.